Buenas noches a todos los que estén en el chat, buenas noches a vosotros, a los participantes. Evidentemente, Buenas. muchísimas gracias por participar en esta charla. Y recordad que esta es una de las charlas de 24H, 24L y nos vamos a dedicar a videojuegos en GNU Linux. Para tenerlo un poquito organizado, digamos, tenemos un guión que lo hemos dividido en varias, digamos, sesiones. Vamos a empezar primero con la de hardware. Vamos a hablar diferentes temas relacionados con hardware, después vamos a continuar con software y por último nos meteremos ya en la parte, digamos, más de cajón desastre de videojuegos, también comunidad, pues todo lo que, digamos, nos dé tiempo. Y recordad que esto no va a ser una charla como las anteriores, no va a ser muy técnica, simplemente es una charla para dar información, para abrir, digamos, el ecosistema de los videojuegos en GNU/Linux a más gente, para que sepan, digamos, lo que hay disponible y para dar algunas, digamos, nociones a lo mejor de dónde conseguir videojuegos o qué hardware es el más adecuado, incluso qué distribuciones. Así que antes de empezar, pues me gustaría un poco que os presentase, como voy a presentar de arriba a la izquierda hacia abajo, en este caso en mi ventana de GC tengo a Eduardo, si te puedes presentar un poco en unos pocos minutos. Hola. Sí, el que me presente es largo. No, corto, corto, corto, de todas formas. No, pero me refiero a que diga dónde trabajo y Sí, más o eso, ¿no? menos que veas tú y tu relación con los videojuegos también, para que más o menos quien no te conozca te pueda ubicar. Vale. Pues bueno, soy Eduardo Medina y soy redactor en Muy Linux y también pues tengo un canal de YouTube que es totalmente independiente de Muy Linux. Y bueno, sobre el tema de los videojuegos en Linux, pues empecé poco después de que Steam para Linux viera la luz en el año 2013, si no estoy equivocado. Y bueno, a partir de ahí, pues empecé una transición que culminé en 2017 dejando Windows totalmente, porque Windows 10 no lo quiero ver ni en pintura. Y bueno, he tenido experiencia con gráficas Nvidia, con gráficas AMD, y bueno, y digamos que en el tema de los videojuegos en Linux, lo que más apoyo, digamos, es el tema del stack gráfico estándar, o sea, el stack gráfico en el que se apoyan AMD en un principio, CPU. digamos, e Intel, y poco más. En este caso, el que tengo a la izquierda de Eduardo es Pato. Si te puedes presentar y que la gente te pueda más o menos ubicar. Sí, claro, por supuesto. Yo soy Pato, soy el creador y redactor en jugandoenlinux.com. Y yo empecé también un poco, bueno, yo vengo jugando en PC desde hace más de 25 años. Pero realmente yo empecé con el videojuego en Linux, igual que Eduardo, justo cuando Valve anunció el lanzamiento de Steam para Linux. En ese momento, pues en el 2013, yo estaba ya haciendo mis primeros pinitos con Linux. Bueno, yo soy informático de profesión, trabajo en informática profesional. Y bueno, por mi propia curiosidad ya estaba haciendo algunos pinitos con Linux. Y eso me dio paso a, como le pasó a Eduardo, a dejar de lado un poco Windows y centrarme un poco también en el mundo del videojuego en Linux. Y en 2014, viendo que no había una clara referencia en español respecto a un blog o un sitio de información de los videojuegos en Linux, pues junto con dos compañeros más nos lanzamos a la aventura de esto de crear un pequeño blog de videojuegos sobre Linux. Y hasta aquí, esto es así. Pues nada, pues muy bueno, entonces soy Ainus, yo tengo un canal de YouTube que se llama Mi Juegos en Linux, pero básicamente yo empecé en Linux hace bastante, bastante tiempo. Empecé con Mandriva, con la época del primer Mandriva que sacaron, que incluía Sedega, un programa para ejecutar juegos de Windows en Linux, y me llamó la atención en aquel entonces. Y ahí fue mi primera incursión jugando lo que son en Linux. Luego ya más adelante, cuando llegó Steam a Linux en 2013, como dijo Eduardo, ahí dije, aquí esto no había mucha documentación sobre cómo jugar en Linux y decidí crear mi blog. de mis juegos en Linux a raíz de eso. Y desde entonces no he dejado de escribir manuales, documentar cómo instalar todo tipo de juegos y hasta que un día decidí darle el salto a YouTube, que es cuando ya se me ha hecho un poquito más conocido en el mundillo. Así que yo más o menos, y es cuando también he conocido a los de Jugando en Linux, precisamente gracias a eso, por curiosamente mi canal de YouTube. No sé en qué momento me crucé con ellos, pero los conocí a través de ahí. Y bueno, y de Eduardo Medina ya lo conocía de su blog, pero nunca lo había conocido en persona hasta hace poco, o sea, por el Twitter. O sea, que yo ya de por sí leía sus manuales sin saberlo. Así que bueno, y eso. Y básicamente, pues, no soy... Realmente yo no me dedico a la informática, en realidad soy informático desde pequeño, de hobby. O sea, y me he ido documentando y poco más, ahí poco a poco aprendiendo. Y me gusta, uso Linux porque me gusta. Entonces, ahí me enganché. Bueno, vamos a empezar ya por el guión. En la primera parte, como he comentado anteriormente, vamos a empezar por el hardware. Y la primera pregunta es clave. ¿Cuál es la mejor tarjeta para Linux? Vamos a empezar por marca. ¿Nvidia, Intel o AMD? Por ejemplo, Eduardo, comienza tú si quieres. Bueno, yo... prefiero AMD debido a que, como he dicho muchas veces en mi canal de YouTube, pues el stack gráfico, vamos a ver, AMD se apoya en el stack gráfico estándar de Linux, que se basa en el driver del kernel y en Mesa. Mesa es la pila que se encarga de suministrar el soporte de las API, que son OpenGL y Vulkan. Y bueno, ¿por qué prefiero AMD? Pues sobre todo porque minimiza muchísimo el mantenimiento frente a NVIDIA y hay muchísimas menos configuraciones. Y también otro punto importante a favor de AMD es que como respeta el stack gráfico estándar de Linux, pues puedes utilizar Wayland sin ningún tipo de problema. Puedes jugar desde una sesión de Wayland, cosa que en la actualidad no puedes hacer con una gráfica de NVIDIA. Y bueno, lo malo de AMD, por lo que he visto, pues que el soporte, la verdad, es que tarda un poco en llegar. Cuando sale una nueva generación de gráfica de AMD, a menos que te lidies con el driver privativo, que soporta muy pocas distribuciones, pues si quieres utilizar los drivers libres, tienes que esperar unos 6 meses por ahí a que todo esté maduro. Y lo que es el tema del rendimiento, pues bueno, por los números que yo tengo, que son los que publican en Foronix, un conocido portal de Linux, pues en la actualidad el rendimiento de AMD y NVIDIA es similar, pero como AMD utiliza el stack gráfico estándar, pues tiene muchas menos configuraciones, por lo cual al final es más cómodo. Otro tema sobre NVIDIA, pues por ejemplo el tema del screencasting. A mí siempre me ha costado mucho hacer screencasting con NVIDIA, la verdad. Siempre he tenido problemas de tearing, sobre todo de tearing. Y desde que me pasé a AMD, pues empiezo a grabar. Y es muy raro que tenga algún problema con el tearing. No, yo no he detectado ninguno. En tu caso, Pato, ¿cuál de las tres considera la más adecuada? A ver, si entramos en lo que son las tarjetas gráficas para jugar, tanto AMD como NVIDIA son dos opciones que son válidas en Linux. Nos permiten jugar a los juegos igualmente, tanto una como la otra. Pero sí es cierto que si nos ponemos a mirar realmente cuál de ellas nos da una mayor flexibilidad a la hora de poder jugar con los parámetros, con ciertas cositas que últimamente se están jugando, sobre todo en videojuegos más cañeros, posiblemente NVIDIA esté un poco más avanzada en ese aspecto. Es decir, estamos hablando de el famoso DLSS ahora mismo. Tecnologías privativas, sobre todo tecnologías privativas de NVIDIA, que son las que muchas veces a los jugones que les entran más los gráficos por los ojos es lo que más les llama, ¿vale? Pero sí que es cierto que últimamente AMD se está poniendo bastante las pilas en ese aspecto, y jugar tanto con una opción de tipo AMD como por una opción de tipo NVIDIA en este caso a mí me supone me daría igual realmente, ¿vale? Realmente si me inclino hacia una o hacia otra es más por una preferencia personal más que otra cosa. Al final, yo entiendo la postura de Eduardo. Yo creo al final que las diferencias que van a terminar habiendo en cuanto a la diferencia de grabación, por ejemplo, con OBS o a la diferencia que pueda haber entre una gráfica y otra van a ser bastante pequeñas, digamos así. La diferencia va a ser bastante pequeña. Yo pienso que NVIDIA al final terminará doblando la cabeza y entrando en el stack gráfico de Wayland. Es lo que yo pienso, porque realmente se están jugando se está jugando mucho. Pero por otra parte, si yo personalmente ahora mismo estoy en una situación también un poco mi postura realmente es un poco de doble cabeza, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando una gráfica de NVIDIA, pero sin embargo, probablemente la siguiente que compre probablemente será AMD. Y el motivo real de este cambio es básicamente lo que ha dicho Eduardo en cuanto a diferencia de una parte privativa a una libre, pero con una mucha mejor implementación y facilidad, en fin, versatilidad. Realmente es una tarjeta, son tarjetas más versátiles en el mundo de GNU Linux que las de NVIDIA, porque seamos sinceros, de NVIDIA al final utiliza pues su stack de gráfico privativo y te tienes que ceñir a eso, ¿vale? Entonces, con AMD realmente tienes mucha más flexibilidad a la hora de tocar estas cosas. Ya te digo, a nivel personal, realmente, o yo lo que suelo recomendar es básicamente a lo que a la gente mejor le funcione al final. Es así. En GNU Linux tenemos la suerte de poder elegir tanto una cosa como otra según nuestra preferencia. Y ahora mismo, como dice Eduardo, ahora mismo, según los test que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Foronix, tanto una gráfica como la otra van a resultar de un modo similar en cuanto a calidad gráfica. O sea que realmente nuestra preferencia es la que va a elegir una o la otra, básicamente. En tu caso, Aino... Pues en mi caso, como habéis visto, no se habla de Intel porque realmente en Intel, para el tema del gaming, olvídate. Intel dejó la carrera del gaming hace mucho tiempo e incluso con su tarjeta gráfica última que ha mostrado, una dedicada, por fin, Intel muestra una tarjeta dedicada. Y según las pruebas de rendimiento, eso rinde igual de mal que una tarjeta gráfica integrada. Es decir, que Intel, o podéis olvidaros de lo que es para jugar. Y entonces nos deja solamente dos compañías, AMD y NVIDIA. Y a medida que se hacen pruebas, benchmark y esas cosas, demuestra que AMD se está poniendo las pilas muchísimo los últimos años con Linux, porque antes no era así. Antes le costaba mucho manejar juegos de tal calibre. Y me ha sorprendido que AMD ahora mismo rinda muy cercano de los gráficos de NVIDIA, pero muy cercano, con a lo mejor diferencias sutiles. A lo mejor que un usuario medio a lo mejor no se da cuenta de si le va 2 frames más por segundo o menos, eso es indiferente a algunos. Sí es verdad que NVIDIA apuesta mucho por sus tecnologías, por el ray tracing y por intentar dar un rendimiento muy bueno. Y la verdad es que ha crecido muchísimo lo que es el rendimiento en Linux con NVIDIA. De hecho, yo he llegado a jugar al Doom en 4K perfectamente, todo en calidad ultra. Y me iba a una media de unos 50 frames por segundo, y eso para un juego en 4K es tela, que en Windows le cuesta. Ya he hecho mis pruebas y mover juegos en 4K le cuesta a Windows con sus controladores y todos. Y lo que quiere decir que realmente tiene sus pros y sus contras, pero a última hora es un poco elección personal, porque NVIDIA utiliza sus drivers privativos que funcionan bien a veces. A ver, es verdad que hay que... Lo del tearing que dijo antes Eduardo, el tearing, para el que no lo sepa, es cuando tú tienes una imagen fija y se ve cortada por un lado. Entonces se ve como la transición de esa imagen es escalonada, se ve como unos escalones. Entonces, eso se arregla con un par de ajustes, pero son ya pequeños detallitos que a lo mejor al usuario medio no le echa para atrás. cuando dice, uy, tengo que hacer ajuste por aquí, dice, en Windows lo cojo, lo instalo y funciona, le meto los drivers y ya está. Pero son pequeños detalles. A lo mejor NVIDIA, cuando se pase a Wayland alguna vez, a lo mejor esos problemas desaparecen, pero a día de hoy, con un par de fix se puede arreglar. A veces pega stuttering, que también son tirones, y el stuttering lo descubrí gracias a NVIDIA, que es cuando tú tienes, cuando tú empiezas a mover el ratón y empieza a pegar un parón durante X microsegundos. Y eso pasa con los drivers privativos, porque con los libres no ocurre. ¿Pero qué ocurre? Que los drivers libres de NVIDIA no sirven para jugar. Entonces tenemos ahí... Tendrá que ponerse las pilas muy bien NVIDIA con sus controladores si quiere dar soporte, porque es que... Es un poco desastre. De todas formas, no. Ahí nos vamos a entrar en hardware porque los drivers los vamos a retomar en la parte de software. Sí, pero eso es aparte. Pero si me, claro, pero como va ligado, a lo que me refiero es que realmente a nivel de hardware, la NVIDIA rinde muy, muy bien en Linux y los AMD lo he descubierto también que rinde bastante bien. Pero claro, en Foronix se centran muchísimo en NVIDIA, en dar muchísima caña y a día de hoy, si hay que elegir entre una de las dos, AMD o NVIDIA, Intel, olvidad. Cuidaros, porque no, aquí no hay competencia ninguna. Yo, por ejemplo, quería dar... Yo no soy muy jugón, o sea, juego de vez en cuando en Linux, pero me he dado cuenta... Yo tengo una NVIDIA. Y me he dado cuenta con el tema de drive una cosa que me ha sorprendido los drivers propietarios que funcionan regular, que son los entornos multimonitor. Bueno, comentaba antes que tengo tres monitores y yo realmente tengo una tarjeta muy normalita porque lo que quería era que funcionasen los tres monitores. Jugar no era principal. Pero me da un montón de problemas, o sea, y sobre todo el tema del que yo no sabía esto, los drivers propietarios tienen solo soporte a unas determinadas versiones de kernel, entonces muchas veces actualizo los kernel y el entorno no me arranca, porque ese driver, entonces para actualizar los drivers tengo dos opciones, o me vuelvo a bajar otra vez el driver propietario, o con lo que he hecho ha sido instalar un repositorio, pero es que las actualizaciones de los drivers van muy por detrás de las actualizaciones de los kernel. Y tengo que bloquear un kernel, o sea, siempre, de hecho, bueno, lo típico en el GRUS, tú tienes varios kernels que puedes escoger y yo ya sigo teniendo uno desde hace un mes, aunque se vaya actualizando. Pero claro, siempre que arranques con un kernel no te deja actualizar ese kernel, te deja actualizar lo otro. Y ese es el problema de los drivers privativos, que a veces te atan a un cierto tipo de configuraciones a lo mejor para que funcionen. Cosa que con los drivers libres no pasaría. Yo también me he peleado mucho. No, pero los drivers libres no puedo. O sea, los drivers libres lo he probado, no, y los tres monitores ni de coña. Claro, exactamente. Vamos lo mismo, que está más limitado, más capado y entonces al final te obliga a utilizar el driver privativo para bien y para mal. En tu caso, quizás el AMD sería lo que última hora, porque yo también me lo he pensado más de una vez, de que a lo mejor ya tengo eso lo además, sé. Yo tengo una 1660 Super, la de NVIDIA, que es una gráfica potente, bastante potente, y me estoy pensando siquiera para la siguiente generación pillarme una de AMD, porque es que si en Linux me va a dar muchísimos problemas y muchos crepaderos cada vez por tres, a lo mejor prefiero una AMD. Pero claro, como no tengo una AMD, no sé cómo rendirá. Entonces ahí está un poco la idea. Y sí es verdad que la gráfica de NVIDIA, cuando llevan mucho tiempo hacia atrás, funcionan peor. Entonces ahí no te quedan muchas opciones más que o cambiar de gráfica o irte a alguna que permita drivers abiertos, de código abierto. Entonces no te queda mucho más. Esas preguntas me las dicen muchísimo cuando quiero hacer funcionar una gráfica de NVIDIA. Entonces yo lo único que digo es lo de siempre, si tiene muchos años ya, demasiado todo durado. Sí, y además me pasa una cosa muy curiosa, yo utilizo el escritorio KDE y dependiendo del kernel, incluso el kernel es que me arranca bien el sistema, tengo un problema, me sale la pantalla de login y cuando pongo mi usuario y mi contraseña no carga el escritorio. Me tengo que ir con un Alt F5 a modo consola, le tengo que volver a dar al Alt F1 a modo escritorio y ahí sí arranca. Y no tengo problemas con el escritorio. O sea, de hecho, estoy grabando con una NVIDIA ahora mismo. Y es muy curioso. Y solo pasa en algunos momentos. O sea, no con todos los kernels. Aunque el kernel es que me arranque bien. De hecho, ahora mismo me pasa. Ahora mismo yo... ¿Qué NVIDIA es? ¿Qué modelo de NVIDIA es? Uf, no me acuerdo. Una muy antigua, muy antigua. Una GT 740 puede ser o algo. Sí, ¿una? Sí. No, es de hace años. Bastante tiempo. No, me refiero. Yo es que yo como no jugaba, yo, o sea, yo hace 2 o 3 años me cambié de entorno de tres. Yo tenía dos monitores. Con dos monitores funcionan todavía. O sea, funciona tanto el libre como el propietario. Pero claro, cuando llegué al tercer monitor, vi que el driver libre, ni de coña. Además, lo he vuelto a probar varias veces. Y yo llegué a una tienda y dije, quiero una tarjeta gráfica para tres monitores. ¿Vas a jugar? No. Entonces, mal. Sí, ya me di cuenta que eso fueron cosas que me he equivocado. Entonces, como no juego, tampoco me ha dado. He jugado juegos muy indie que funcionan perfectamente con la tarjeta que tengo, entonces no me preocupa mucho. Entonces, sí es verdad que ya me estoy pensando que la siguiente va a ser una AMD por el tema del multimonitor, porque estoy pensando incluso meter un cuarto monitor y ya sé que si meto un cuarto monitor explota el ordenador con esa tarjeta, seguramente. Lo que hay que pensar es que las gráficas potentes no son solamente muchas veces para jugar, que eso estamos muy equivocados. Alguno piensa que una tarjeta gráfica es para jugar, pero si vas a utilizar gráficos, vas a mover vídeos, los vídeos se renderizan ya con la tarjeta gráfica. Los navegadores web están utilizando tu tarjeta gráfica para renderizar todo. Entonces, una tarjeta gráfica potente no es solamente para jugar, como muchos me pueden pensar. Hombre, no te vas a comprar una de 280 euros para navegar por internet. Pero sí es verdad que le va a dar soltura a tu escritorio, al OBS, a la transmisión, a la codificación que tú estás haciendo. No es lo mismo hacer una codificación por software que por hardware. Muchísimo, muchísimo más rápida. Entonces, una tarjeta gráfica que te permita más capacidad de cálculo, entonces te va a dar esa libertad que no la tienes ahora, a lo mejor con la tarjeta gráfica antigua. Entonces, por eso yo optaría por a lo mejor una AMD, y además las hay baratas por 100 euros, una cualquier AMD 100 euros. Te vale para streaming, codificar, que te vayan no a toda hostia. O sea que, El problema es que el de la tienda me lo vendió muy mal, porque me dio dos opciones, o ciento y poco euros, que es la que tengo, o 200 o 300 euros. Claro, entonces no me dio un término medio, entonces yo no quería 200 o 300 euros porque no iba a jugar, entonces me quedaba la opción de 100, no sé si fueron 110 o muy poco, ciento y poco. Claro, yo no sé de tarjeta gráfica, no sigo sin saber mucho de tarjeta gráfica. Yo lo que quería era la solución para que funcionase tres monitores. Entonces, claro, si a mí me hubieran ofrecido un término medio, también no me ofreció AMD. Pero me imagino que aquella época la AMD tampoco, a lo mejor. No. Y estamos hablando de la que tú te refieres, será antes de 2012, puede ser, ¿no? Sí. No, me la compré un poquito después. Un poquito después, claro, después, pero ya era la época que en 2012 AMD todavía no creen todavía no. No. AMD empezó a dar fuerte a partir de 2016. En 2016 fue anunciado el GPU. Y bueno, fue anunciado, empezó a ser desarrollado y tal, y a partir de 2018 fue cuando AMD GPU empezó a tener un nivel de madurez decente. AMD Linux tiene 3 años de facto, 3 años de historia. Pero lo que me estáis diciendo, entonces me engañó un poco el de la tienda, porque yo la compré en 2015. Yo la compré en 2015-2016. Y si me estáis diciendo que en 2013... Pues a lo mejor una Radeon de esa época, a lo mejor en la actualidad estaría funcionando con AMD GPU, ¿eh? Sí, es que hay algunas generaciones anteriores que... Me dijo, que es que claro, es que es lo que pasa por no informarte por internet y a una tienda directamente. Eso es lo importante. Yo nunca me fío del de la tienda. El de la tienda te va a vender, pero tú tienes informes para documentarte, para tener... Sobre todo hay que mirar comparativas de tarjeta gráfica que hay, porque ahora mismo hay muchísimas tarjetas gráficas, entonces te hacen muchísimo lío. Que si la 1660 está bien, que si la 2070 no sé qué, que tú, la 3070 y tú te quedas. ¿Cuántos números, no? Por Dios. La problemática que tenemos ahora mismo con las tarjetas gráficas es que es la escasez, sobre todo la escasez que está habiendo ahora mismo en cuanto a tecnología, y sobre todo en tarjetas gráficas por el tema de, bueno, el tema tan manido ahora de los mineros, es decir, el tema de la minería. Las criptomonedas. Sí, las criptomonedas están empezando a... Las 3070 están agotadas. No, es que no encuentras prácticamente ninguna. O sea, ponte a buscar AMD o NVIDIA de la última jornada y es que no encuentras prácticamente nada. O si lo encuentras, los encuentras o muy caro, carísimo, más del doble, o en segunda mano y vayas a saber cómo. O sea que con la tecnología hoy en día, sobre todo con las gráficas, hay que llevar un poco de cuidado porque la cosa está un poco desmadrada, ¿eh? Está bastante complicado. Sí, y de hecho es que los mineros están arrasando ya hasta los portátiles gaming. O sea, portátiles con gráfica NVIDIA potente también se los están llevando todos, vamos. Sí, están aprovechando cualquier chip que tengan a mano para ponerlos a minar. Se ve que la cosa está complicada. Sí. Ahora es una mala época para comprar una gráfica. Una cosa, quería comentar lo del chat. Estamos en la parte de hardware. O sea, estáis haciendo algunas preguntas de software. Si me las volvéis a hacer en la parte que va a ser la siguiente de software, os lo agradecería porque no me voy a acordar. Esto era mismo yo Ahora, mirando un poco, y hay algunas preguntas como las distribuciones de Linux ligeras, pero de hecho dentro de software va a haber una cosa, un apartado específico de distribuciones de Linux. Y lo que quería comentar es que sí han hecho aquí una pregunta relacionada con hardware, que a ver si la encuentro o si la he visto antes. Pues la he perdido. Aquí está, vale. Bueno, dice que hay una persona que hace vídeos de Linux y que dice que arruinas tu hardware jugando en Linux porque lo estás forzando a hacer algo para lo que no está diseñado. ¿Qué opinas? Yo soy streamer, ¿vale? Yo he hecho streaming en Linux. Juego en Linux. Esa es la mayor tontería que he escuchado en mi vida. El software nunca va a arruinar un hardware, por mucho que lo exprima. De hecho, Linux a día de hoy está muy, muy preparado para el gaming. De hecho, lleva años preparándose para el gaming y a día de hoy, en el escritorio, en Linux no será... O sea, el año de Linux en el escritorio a lo mejor no es, pero en el gaming te aseguro que sí. A día de hoy lo es, porque puedo ejecutar la mayoría de juegos que antes, hace 10 años yo te diría que estabas loco intentando ejecutar un juego de Windows en Linux. Y a día de hoy ejecuto más de 500 juegos, y no exagero, porque tengo 650 juegos en Steam. Y ejecuto básicamente el 60%. Que si no es con Proton, es con Proton G, otro software y demás. Sí, pero... los números semioficiales que se manejan son aproximadamente corriendo con Proton y de forma nativa alrededor de los 6.000 juegos aproximadamente. Y además, que te digo también otra cosa, que la tarjeta gráfica que yo tengo aquí, la Nvidia, en la propia caja te pone soporte para Linux. O sea, que está preparado para eso. O sea, que más claro que te dan oficialmente soporte para haciendo streaming. El streaming lo único que hace es codificar el vídeo en tiempo real. Y tú estás jugando y estás utilizando los núcleos de tu gráfica. Lo único que pasa es que a lo mejor te puede asustar porque pega tirones. Pero claro, pega tirones porque estás codificando el vídeo por un lado y estás jugando por otro. Estás exprimiendo la tarjeta gráfica al 100%. Entonces es normal que pegue sus tirones, pero tu tarjeta no va a reventar. De hecho, si no me reventa a mí mi ordenador y tiene 4 GHz de potencia y esto no se calienta, bueno, se calienta un poquito, pero no tanto. Pero bueno. Yo quería comentar, pues voy a contar una historia de abuelo cebolleta, aunque yo tengo una cierta edad ya y yo, para que hagáis una idea, yo empecé en Linux en el 95. Y yo por el 2000, yo jugaba Linux. O sea, en ese caso eran grabando CD y yo recuerdo haber utilizado, y os podéis imaginar la tarjeta gráfica que tengo, las tarjetas gráficas que yo he tenido anteriormente, no creáis que era. Y yo jugaba al Doom 3 en Linux. O sea, yo he jugado al Doom 3. Yo también. Fue el primer juego que yo ejecuté en Linux, en Mandriva, en la primera versión de Mandriva, antes de pasar de Mandrake a Mandriva. No me acuerdo en qué momento, en qué año fue, no sé si fue 2009 o 2006. Oh. No, mentira, 2009, 2006, 2005. 2005. Puede ser que fue cuando Mandrake dejó de ser Mandrake y pasó a Mandriva. Cuando se fusionó con Conectiva. Bueno, en total, el caso es que lo gracioso es que Mandriva incluía en su versión de pago Cedega, que Cedega era por aquel entonces, como hoy en día es PlayOnLinux, o PlayOnLinux era, sí, PlayOnLinux o Lutris, era una especie de programita que, bueno, ahora a día de hoy es Crossover, me parece que se llama Crossover. Ah, Crossover. Sí, sí, sí. Tiene una versión para Office y otra versión para Exactamente. Juego. Antes era Cedega y luego ya creo que se pasó para allá cuando lo compraron. Pero entonces, total, incluía el juego, el Flatout, de la versión de pago, pero de por sí ese software te dejaba instalar cualquier juego y el primer juego fue Doom, el Doom 3, y funcionaba mejor que en Windows y eso fue lo que me llamó la atención. Yo lo instalé en nativo, en Linux. Yo en su momento... No sabía instalarlo nativo, así que me lo puse por... No, era un ejecutable. Yo lo que no, pasa sí, que... Sí, no, pero era difícil. Una versión no era nada difícil. Salió para mí. Para mí sí. Yo era un crío en aquel entonces. Vale. Vale. Estamos hablando de que yo tendría a lo mejor apenas 20 años, podría que tener 20 añitos, no sé, 20 años por ahí creo que tendría. Estaba trasteando, pues normal, yo me pones el ejecutable y digo, ¿esto qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Pues lo tiro con el Cedega y funcionaba bien. Sí, yo tenía la típica tarrina de 20 o 30 CDs y lo que pasa es que era muy complicado encontrar los juegos en Linux, salvo los indie. Por ejemplo, yo bueno, tenías que tirar de, no sé si era Emule en aquella época o BitTorrent, ya no me acuerdo muy bien. Y tenías que estar Emule. buscando y era complicado. Yo al final conseguí una tarrina con unos 30 o 40 juegos y muchos de ellos Sí. eran de Windows, o sea, no eran indie, digamos. Y se jugaba bien. Y, o sea, hombre, había algunos que eran 3D de esto. Me acuerdo uno que se llamaba Myth, que era el típico juego de que en 3D tú ibas moviendo de estrategia a diferentes ejércitos y tenía elfos. Myth creo que se llamaba. Y ese funcionaba regular. O sea, ese se notaba que todo lo que fuera campo abierto 3D tiraba regular. Pero yo aquella época jugaba, o sea, y el Doom 3, recuerdo que el Doom 3 fue una maravilla. Eso fue y funcionaba muy bien. Sí, yo es que era fan del Doom, entonces yo tenía que hacerle funcionar así o sí. Y si no, ese es el Doom 2. El Doom 2 lo he puesto en todo de lo que yo he podido. Entonces, si hay una tostadora que puede ejecutar Linux, ahí le meto el Doom. Así que. Bueno, vamos a pasar Y. al siguiente tema, si eso. Si Sí, no, vamos a ir va a pasando. ser. Sí, bueno, y en este caso me gustaría también hablar ya no solo de tarjetas gráficas, sino el hardware de juego. Ya, digamos, ratones, digamos, más para jugones, con las macros, con los Eso botones, es. Sí, eso es. volantes, joystick. En este caso, pues vamos a saltar. Y, si, Pato, ¿tú tienes experiencia en ese tipo de dispositivos, de accesorios? ¿Lo utilizas? ¿Has jugado con ellos? Sí, a ver, yo vengo desde antes del 2013, que es cuando yo di realmente el paso a jugar con Linux. Yo venía de jugar en Windows, además, muchas veces con simuladores, incluso simuladores de vuelo. Y bueno, la sorpresa fue que sin prácticamente más nada, los dispositivos que yo tenía en ese momento de Psytec me funcionaban sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de instalación de drivers, ni nada de nada. Fue enchufar y ponerse a funcionar todo sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que hasta el día de hoy no he tenido ningún problema en ese sentido. Todos los periféricos que yo he conectado, ahora mismo lo que yo más utilizo para jugar son gamepads compatibles con Xbox, con la API de Microsoft, y funcionan. Plug and play, es decir, es conectar y funcionar. No necesitas configurar prácticamente más nada. Como mucho, lo que sí hago es configurar a lo mejor algún tipo de keybinding, algún tipo de configuración dentro del propio Steam para configurar alguna tecla, algún atajo, en fin, no sé, alguna cosa de esas. Pero lo que es el hardware en sí de jugar, lo que son los gamepads, por ejemplo, y es conectar y ponerte a jugar. Realmente no he tenido ningún otro problema. Respecto a teclados y ratones, pues prácticamente por lo que yo tengo entendido, pero yo, claro, no tengo todos los teclados y ratones que hay en el mercado ni los puedo probar, pero por lo que a mí siempre se me han comentado los que juegan dentro de jugando en Linux y tal y cual, es muy poco habitual tener un problema grave con este tipo de hardware, es decir, con teclados o ratones. Sí que es verdad que últimamente con la proliferación de teclados y tal, con el tema del RGB y configuraciones de ese tipo, es un poco más complejo, porque hay que tirar muchas veces de programas de terceros para poder configurar bien el tema de las luces. Por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza el tema de OpenRacer. Sabéis que los dispositivos que se están poniendo ahora mucho de moda, el tema de la marca Razer, con el tema del RGB y tal y cual, pues bueno, ha salido un software de terceros que es capaz de manejar todo el tema de las configuraciones de ratón, teclado, etcétera, de Razer. Se llama OpenRacer, por ejemplo. Y como este caso, pues hay varios casos más. Por ejemplo, pues se está. Últimamente también, esta semana, estuve leyendo que estaban intentando meter, o iban a meter ya dentro del kernel un soporte mínimo para dispositivos de Trustmaster, si no recuerdo mal. Y, por ejemplo, eso hará que si tú actualizas el kernel de tu sistema operativo al kernel adecuado, pues tú podrás tener el soporte directamente para tus dispositivos o gamepads o teclados, ratones de Trustmaster sin ningún tipo de problema. O sea que, en ese sentido, en Linux lo tenemos muy fácil. Yo en ese sentido, por ejemplo, para lo que son los mandos, sí es verdad que yo he probado a conectarlo por Bluetooth y hay juegos que sí funcionan, y hay otros que son un dolor de cabeza porque no te coge el mando ni para atrás. Y leyendo el chat he visto también algunos que comentan lo del Hollow Knight. A mí me ha pasado con el Hollow Knight, de que no cogí el mando, y la solución que yo encontré para eso, la más sencilla realmente, aparte de, bueno, si algunos mandos que funcionan o no, es me compré el adaptador Elite Bidot, ¿vale? Es un adaptador por Bluetooth que sincroniza lo que son los mandos sin problema alguno. O sea, tú lo conectas, le das al botón de sincronizar y puedes emparejar tu mando de Xbox, el de PlayStation 4, el de Wii U o cualquiera así por Bluetooth sin problema alguno. Es plug and play directamente. Y desde que lo utilizo, es una maravilla porque te reconoce los mandos como si fuera un oficial de Xbox conectado por cable. Y desde entonces me funcionan todos los juegos sin mayor problema. Y para mí fue una maravilla, un cacharrito de estos. Lo que me sorprende es que eso, que el Linux funciona muy, muy bien con, aparte de esto. Yo, en respecto a lo que es el tema de los mandos a través de Bluetooth, sí que es cierto que suele dar más problemática, pero tiendo a pensar que es quizás más por falta de un buen soporte respecto a Bluetooth, más que por el propio soporte al mando. Es lo que yo entiendo, por lo que la gente me está explicando muchas veces. Es que tengo un mando por Bluetooth y me da este tipo de problemas, se me desincroniza, me da esto, Tiendo a pensar que posiblemente el problema no vaya tanto por el hardware de lo que es el gamepad en sí mismo, sino a lo mejor por una mala configuración de Bluetooth o por una falta, a lo mejor, del dispositivo Bluetooth que tú estás metiéndole a tu sistema. Uh-huh. Es lo que yo creo. Sí, por eso mismo, por ejemplo, con esta pequeña pieza de hardware, por ejemplo, te soluciona mucho los problemas, porque la última hora es una solución sencilla y además económica, porque esto vale igual que un Bluetooth. Lo que es el 8BitOt. Es una marca que está últimamente vendiendo mandos, pero también vende adaptadores por Bluetooth. Y me vale 13, 14 euros esto, está pequeño cacharrillo. Y a última hora, el emparejamiento es muy sencillo porque tú le das al botón y te olvidas de darle emparejar desde el propio ordenador, que si le clic aquí al controlador de Bluetooth, que si ahora se empareja, que si no. Te olvidas. Puedes cambiar de mando en cuestión de segundos. Entonces, es como a última hora tú quieres jugar, tú no quieres pensar por qué no se me empareja el mando. Y la opción la tenemos ahí. O sea, ¿quieres la opción económica tirando el Bluetooth? La tienes, funcionan. Que hay algunos juegos que te funcionan o no, que quieres trastear, eso es cosa tuya, pero a lo mejor tienes alternativa a eso utilizando otro adaptador que también funciona. Y es el que yo suelo recomendar porque desde que lo compré me olvido. Es conectar a mi PC, sincronizar con el mando y a jugar, como si fuera una consola. Sí. En última instancia siempre tienes la opción de los mandos oficiales, que esos van a funcionar sí o sí, sin ningún tipo de problema, es plug and play y a funcionar. ¿Mando oficiales como cuáles? Sí, me refiero a los mandos de la Xbox, por ejemplo, el mando de Xbox para PC o el mando de PlayStation. El mío es oficial, pero el problema que está es que hay algunos juegos que te los cogen bien, otros que no. O sea, que yo ya he hecho las pruebas Entonces, además el mío es uno de Xbox One directamente. Sí es verdad que ha evolucionado mucho, que funciona muy bien, pero es que hay algunos juegos que por X por Y, a lo mejor el programador no lo hizo del todo bien para configurarlo con lo que es esa compatibilidad del mando y a lo mejor pues no lo coge bien. Entonces, por eso digo que a última hora, por X por Y, a última hora, un adaptador de mandos por Bluetooth te va a costar casi lo mismo comprarte un Bluetooth nuevo y te quitas problemas. Sí. O sea que las dos opciones las tiene. Entonces es como que dice, bueno, si me funciona por aquí, lo tengo por allí. A última hora es eso. Te da flexibilidad para poder jugar, que es lo que importa a última hora. Entonces, y te lo digo, con esto puedes jugar con un mando de Play 4. Si tienes una Play 4 por ahí, la conectas con el mando, no tienes ni que comprarte uno de Xbox. O uno de PlayStation 3 también, creo que funciona. Es que tiene compatibilidad con mandos de consola, con la mayoría. Entonces ya de por sí le da, te saca de incluso de un apaño por si no tienes esos mandos. Y Eduardo, ¿tú de mandos así? Pues yo tengo poca experiencia con el hardware porque como PC Gamer yo llegué rebotado en 2007 cuando murió la vieja Nintendo. O sea, mi última consola fue GameCube y ahí salté resignado al PC. Y lo que se refiere al periférico, pues lo que tengo es un Logitech de los años del Catapult que lo he rescatado para jugar al Skullgirls, que es un juego de lucha en 2D, el Steam Controller y poco más. Mi teclado es un Logitech G105 Call of Duty Modern Warfare Edition y este ratón gamer chino de 16 euros, que bueno, yo en el tema del hardware, pues si tira para adelante, pues estupendo. Sí puedo aportar una cosa sobre PlayStation, y es que a lo mejor en Linux 5.12 llega el driver oficial para el DualSense, el mando de PlayStation 5. Uh-huh. Y eso es un detalle interesante, porque que Sony desarrolle un driver oficial, o sea que no es un driver hecho a golpe de ingeniería inversa, es un detalle para mí importante, que muestra que Linux Gaming, aunque pequeñito, tiene su nicho, y hay gran empresa que... Empieza, bueno, a ser importante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Están poniendo el ojo encima. Vamos, están prestando atención. Bueno, vamos a dar un salto a... Vamos del último tema, que creo que fue Pato si me comentó que sí sabía algo. También me quería centrar en la parte de ARM. Como otros sabéis, se ha puesto de moda, tanto por un lado la Raspberry, como otras, digamos, otras marcas, Odroid, Pini 64. Bueno, hay diferentes marcas. Y es verdad que ahora mismo se está utilizando mucho en cosas de juegos retro, de, se me ha olvidado, de emuladores, que no me salía la palabra. Sí. De emuladores, de hecho hay distribuciones de Linux específicas para, como Laka, creo que una se llama Laka. Pero también creo recordar que tiene soporte, Vulkan ya han conseguido darle soporte a Raspberry. Y no sé cómo funciona, no tengo ni idea, pero ¿creéis que en un futuro, con el avance que va a haber de ARM, sobre todo desde la inclusión de Apple en el mundo de ARM, que va a hacer que a lo mejor le interese a las compañías desarrolladoras sacar versiones? Porque claro, el mercado de Apple ya es bastante... puede ser bastante interesante, aunque todos sabemos que Apple no es el equipo idóneo o el equipo que se compra la gente que juega, pero es una opción. Entonces, ¿os creéis que en un futuro va a haber, no, evidentemente no creo que llegue a un nivel como el de las consolas o el del PC, pero sí es posible que llegue un momento en que los juegos también se jueguen en ARM, y además son dispositivos pequeños, consumen poco, aunque me imagino que con el tiempo y la potencia consumirán algo? ¿Algunos de vosotros tienen experiencia en jugar en juegos que no sean de emuladores? A ver, sí, en realidad todos tenemos experiencia, porque todos tenemos un teléfono móvil y eso es ARM. Pero, a ver, sí, sé por dónde van los tiros del boom de ARM, sobre todo con los portátiles, pero el problema de ARM actualmente es que si tú no haces un juego compilado para ARM, tú intentas arrancar cualquier software de x86, de las plataformas normales, de PC, lo haces por emulación. Y ARM no puede emular una máquina x86 con... por mucho que lo intente, no tiene un juego de instrucciones tan amplio y potente como para poder hacer los cálculos necesarios para mover todo eso con fluidez. Aunque tenga la misma potencia, no importa. ARM siempre va a ser menos potente que un PC en ese sentido. Y que sí, para los juegos retros emula perfectamente. Mi móvil, por ejemplo, es capaz, tiene más potencia que mi primer ordenador. Entonces, es que vamos, tiene muchísimo más. Pero el tema es que sí, que para los dispositivos móviles, por ejemplo, una Nintendo Switch, unos gráficos increíbles para hacer una consola de ARM, pero estamos hablando de software dedicado a programado para una máquina en concreto. ¿Que tiene potencia? Sí, pero no se puede comparar con un PC, porque el PC siempre va a tener unos cálculos de muy muy complejos. A día de hoy movemos en ray tracing, que ray tracing son cálculos muy muy pesados que a las tarjetas gráficas ya le cuesta, y eso en ARM, aunque tú programes tarjetas gráficas, aunque saquen tarjetas gráficas especiales para Ray Tracing, no va a tener la misma potencia de cálculo, se van a utilizar efectos para disimular eso. Entonces, ARM nunca va a ser una alternativa al PC, va a ser la alternativa económica, porque consume menos, tiene mayor rendimiento, pero yo creo que no. Yo ahí discrepo. La prueba la tienes en Apple mismo, es decir, Apple ahora mismo ha conseguido un chip ARM bastante competente. Uh-huh. Las comparativas que están saliendo son muy muy potentes, y realmente de hecho los M1 de Apple ahora mismo están emulando programas, no juegos, pero sí programas potentes en MacOS, es decir, están emulando x86. Sí, que lo hagan de una forma o de otra, eso ya es otra historia, o que funcionen más fluido o menos fluido es otra historia, pero lo están haciendo ya, ¿vale? Dales un poquito más de tiempo y déjalos sacar un par de familias de procesadores más y veremos a ver qué pasa. Pero realmente, de lo que estábamos hablando, que es en el tema de la Raspberry, por ejemplo, o placas similares, ahí la cuestión está en que realmente esas placas no se han ideado realmente para jugar. ¿vale? Esas uh-huh. placas además tienen una potencia muy limitada y a no ser que vayan evolucionando, que deberían empezar a evolucionar y empezar a emplear chips ARM mucho más potentes, más uh-huh. que nada porque realmente la tendencia de del mercado, estamos hablando ya de mercado, pero bueno, la tendencia tecnológica que viene en adelante la está marcando ahora mismo Apple y muy fuerte, es decir, el tema de los chips ARM ahora mismo la punta de lanza la tiene Apple y es el camino a seguir. Realmente yo creo que las placas tipo Raspberry, etcétera, irán evolucionando y irán metiendo chips cada vez más potentes. Y ese es el camino que hay que seguir realmente, si no quieren uh-huh. quedarse atrás. En cuanto a los juegos, este tipo de placas, como ya digo, no están realmente pensados para mover juegos potentes. Lo que sí pueden hacer realmente son mover juegos pues retro, digamos así, o juegos más antiguos. Uh-huh. Y de ahí viene también un poco el tema de el interés por implementar Vulkan, por ejemplo, en el chip de Raspberry. Yo pienso que tiene cierto recorrido, es decir, el meter una tecnología como Vulkan dentro de una plaquita como Raspberry es una cosa que puede dar pie a cosas muy curiosas, a juegos dentro de una plaquita de 60 euros y juegos que se moverán bastante bien, ¿eh? Ojo, no estoy hablando de cualquier cosa, ¿eh? O de tirar juegos de píxeles como puños. No, estamos hablando ya de gráficos bastante decentes, ¿vale? Como dice Enus, sin llegar a mover juegos de un PC realmente, pues eso no va a poder darse en una Raspberry ni aunque pasen 20 años de tecnología, eso no puede ser. Pero realmente yo pienso que sí, que al final con el tema de Vulkan en ARM la cosa puede dar un salto, uh-huh. un salto importante. Claro, pero exactamente lo que, como yo decía, digo, ¿podrá mover? Sí, pero por ejemplo, mira, yo he estado leyendo sobre los Apple de M1, moviendo juegos, algunos juegos que no son muy pesados, no llega apenas. No son capaces de moverlo fluidamente. Entonces, yo a eso es lo que me refiero. Cuando mover un juego es realmente un programa muy complejo, muy con mucho cálculo. A lo mejor para mover, por ejemplo, algunos programas emulados que tú de PC, algún software, entonces a lo mejor sí lo mueve bien. Lo puede mover hasta a mí, por ejemplo, yo qué sé, yo he visto mover en mi propio móvil, por ejemplo, una distribución Linux en plan virtualizado, por ejemplo, o con Kemu, por ejemplo, o cualquier cosa así. Entonces, digamos que podrá mover aplicaciones, sí, pero la prueba de fuego será cuando les quieran pedir rendimiento y potencia de cálculo. Entonces, para algunas cosas sí, moverá ARM, algunos programas, pero para juego, lo he dicho, como no se programa en juego específicamente para ARM, va a ser muy complejo que pueda mover. Entonces, darle la retrocompatibilidad a todo lo que ya tenían hecho, porque en Mac, aunque parezca que no, hay juegos en Mac. Sacan muchísimos juegos en Mac, aunque Mac no es para jugar, que no sea un... Eso, pero siguen sacando juegos. De hecho, ejemplo, posiblemente, ahora mismo, posiblemente haya más juegos para Mac que para Linux. Sí, lo hay. Un ejemplo es el LOL, que es League of Legends, que está para Mac y no está para Windows. Es una cosa... Para Windows. Ojalá no estuviera para Windows. Pero ese es el claro ejemplo de decir, me lo sacas para Mac, que Mac no es para jugar. ¿Quién se compra un Mac para jugar? Un Mac lo usan para trabajar y sacan juegos para Mac. Entonces, si ya Mac es un mercado minoritario, es solo un 6%, si acaso tendrá... Imagínate la gente que juega videojuegos en un Mac. ¿Será un 1%? ¿2? Pues, si acaso, pues, casi bueno, las estadísticas de Steam son en torno al 3% por ahí, ¿no? Sí, están en torno al 3, entre el 3 y el sí. 4. ¿Cuánto porcentaje somos de Linuxero, más o menos? 0,9. Sí. Bueno, yo pondría ya 2%, que también te digo que depende de la plataforma, te dice que son 0,9 o un 2%. Pero bueno, teniendo en cuenta la diferencia entre un Mac y Linux, realmente los Linuxeros usamos más para jugar Linux que a lo mejor que puede utilizar un Mac. Sino también... Si no, solamente es eso, ¿de qué mercado tiene realmente Mac para los juegos? Pero una cosa, y ahí sí es verdad que le doy la razón a Pato. Estás pensando en el presente, pero no la tendencia. Sí. Ahora mismo Apple ha sacado un producto que no existía. Uh-huh. O sea, no es que no existiera, sí. Es que no le salía rentable al resto de la empresa. Entonces Apple, correcto, sí se lo puede permitir. Entonces le han sacado un portátil de gama alta, Bueno, gama sí. media, bueno, para ellos son gama media, pero para el resto son gama alta. Un portátil gama alta, con lo cual le han permitido gastarse muchísimo más dinero en componentes sí. y saben que va a tener un nicho, una venta bastante alta. Entonces, sí. el problema, lo bueno de eso es que, aunque es verdad que el problema de ARM al final son las plataformas, porque esto no es como Intel, que tú compilas para un Intel y te funciona. Aquí el problema es que una cosa es Rockchip, otra cosa es Broadcom y otra cosa es el procesador de... Sí. de entonces, ese ya por ahí va de un problema. Pero sí, de verdad que la tendencia va a ser, digo, oye, mira, he sacado un producto que vale X dinero y que vendió bastante, y un producto de gama alta. Eso sí puede hacer, yo todavía tengo mis dudas, pero sí es posible que eso genere una tendencia. Una tendencia de que los demás competidores se pongan las pilas. Yo, por ejemplo, yo tengo un podcast de este tipo de placa, de ARM. Entonces, por ejemplo, yo soy fan de Rockchip, que es una marca de que hace un procesador de este tipo de placa. Bueno, pues ahora van a sacar sus nuevos modelos de Rockchip, el 33, no me acuerdo el número exacto, pero tú ves las especificaciones de ese modelo al que tenía hace 2 años y estamos hablando de una gama baja. O sea, ellos se van a meter en placas de 100 euros. Es bestial, bestial. Ya son 4K 60 FPS, o sea, bestial. Y es verdad que la tarjeta gráfica nos lleva, pero gracias a eso se tienen que poner el resto de las pilas. Entonces, y cuando digo el resto, son en este tipo de procesadores que van a estar en placas de menos de 100 euros. Y ya no digamos que venga Samsung, que no sé si lo hará Samsung o otra marca, que diga, bueno, pues ya sé mi portátil de 1000 euros en ARM. Si la vendió Apple, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Que eso genere un desarrollo más a videojuegos? No lo sé. Pero sí es verdad que la tendencia va a ser que ya no va a ser estos productos de gama baja como es la Raspberry. Va a haber también un mercado de gama alta. Y si hay un mercado de gama alta, ahí sí puede ser rentable que haya desarrolladoras que diga, pues mira, como vosotros, como ha dicho Pato, pues se puede hacer un videojuego para el portátil de Apple de ARM. Va a tener posibles vendedores. O sea, vendedores de ese producto hay, compradores, perdón, de ese producto hay muchos millones, porque van a comprar muchos millones ese producto. Con que a lo mejor un 2% compre un videojuego, pues ya a muchas desarrolladoras les interesa. Es que también tienes que ver que el comprador de productos de Apple, por lo general, tiene un poder adquisitivo medio alto. Por lo cual, aunque sea un mercado pequeño, pues tiene muchas opciones de vender porque son gente que puede gastar. Exactamente. Eso también hay que verlo. Sí, es verdad que en el futuro, de cara al futuro, sí va a tener tendencia a la ARM, más que nada, por sobre todo en los portátiles, por la economía a la hora de gastarse recursos en la batería, por ejemplo. Es decir, que son... Tú puedes tener un móvil, un teléfono móvil, y tu móvil, ¿cuánto dura la batería? Bueno, a día de hoy no te llega un día, pero es que un portátil tampoco te va a llegar un día. Entonces, el bajo consumo de una ARM, sí es verdad que va a potenciar lo que es el mercado de los portátiles. Podrán tener potencia, no digo que no. Hombre, para juegos, si se programa juegos específicos, a lo mejor sí. Ahí te digo yo que sí. Podría tener una cierta potencia, porque igual que en mi teléfono móvil mueve unos gráficos que ya más quisiera, mi ordenador en 2012. Entonces, sí es verdad que podría mover algunas cositas. Sí es verdad que tendrá cosas potentes. El tema de Mafin va por el tema de potencia y ahorro energético. Ahí en los portátiles sí va a haber un boom, porque la gente va a querer un portátil que te dure de batería más de 6 horas. Ojo con la potencia, que potencia y bajo consumo no se llevan bien. O sea, tú todo aumentas potencia. Pero en ARM menos que en IQ86, pero va a subir. Claro. Hombre, claro que subirá, lógicamente, porque una potencia tiene eso. Pero una ARM tiene la ventaja de que tiene un consumo energético menor que la plataforma X86. Y ahí es donde va, ahí es donde quiere explotar. Y no solamente Apple es innovadora con ARM, hay servidores ya con procesadores ARM. La supercomputadora más rápida del mundo está montada sobre ARM, por lo menos el último top 500, lo tengo aquí delante. Estamos hablando de arquitectura, en los servidores, en las supercomputadoras, siguen trabajando en arquitectura híbrida, sobre todo en GPU. O sea, suelen meter, de hecho, NVIDIA tiene un supercomputador que es una mezcla entre sus procesadores de servidores más AMD. Más tiene también, no me acuerdo cómo era el AMD de servidor. Entonces, generalmente los supercomputadores van a tirar de computación híbrida porque tienen que ser optimizados al máximo. Es verdad que requieren el menor consumo posible, pero la potencia que da un procesador de servidor no te la da una ARM. Evidentemente el gasto, por supuesto, es mucho mayor, pero es lo que va a haber en un futuro, y yo creo que en un futuro lo que habrá, de esto lo hablé con otra persona que me lo comentó, que me dijo que también, lo que habrá es, en un futuro, no sé, medio largo, lo que habrá son ordenadores híbridos, O sea, básicamente habrá Podría ser. procesadores X86 con procesadores ARM. ¿Que cómo será la mezcla? Pues no lo sé. Pero es lo lógico, porque una ARM jamás va a llegar a la potencia de un X86, potencia bruta, pero un Claro. X86 jamás va a llegar al consumo de una ARM. Entonces, en un futuro Exactamente. se tendrán que jugar y combinar. En los servidores ya se está viendo. Pero claro, los servidores no cuentan. O sea, digo, los supercomputadores se está viendo. Pero los supercomputadores no cuentan porque allí es cheque en blanco. O sea, cuando tú tienes un cheque en blanco de me gasto lo que quiero, pues me puedo permitir. Pero cuando ya busca un ordenador doméstico que necesita eficiencia económica y eficiencia también, ahí evidentemente tienen que buscar alguna solución. Sí, lo que se suele decir, el rendimiento por vatio ahora mismo en ARM ahora mismo es insuperable, no hay nada Claro. que supere ahora mismo en rendimiento por vatio. Yo lo que, quizás esto sea tema para hablarlo en otro momento, pero yo lo que sí que me estoy deseando ver es la evolución que tengan en el futuro la nueva tecnología, esta RISC-V. Los nuevos chips Exacto. de este tipo, yo realmente me gustaría ver hasta dónde pueden llegar y me gustaría verlos triunfar realmente, que fueran un tercer actor ahí que estuviera metiendo baza, porque yo creo que tienen bastante futuro. Yo te digo que seguro que va a ser un tercer, porque sobre todo dinero le sobra. Porque allí toda gran empresa, una arquitectura abierta le interesa y se ahorran dinero en licencia. Y por ejemplo, hay países como China que le está encantada, porque es una arquitectura que no va a depender de la tecnología americana, porque es una tecnología abierta. Y lo que pasa es que, claro, es la evolución. No sé cuánto va a tardar en llegar, porque, claro, evolucionar una arquitectura hardware no se hace ni en 5 ni en 10 años. No sé hasta dónde llegará, pero dinero, que es lo importante, inversión va a tener de sobra, porque casi todas las grandes empresas van a participar, incluso países. Bueno, vamos a saltar, si no importa, si queréis comentar algo más, si no, vamos a saltar al siguiente bloque, porque estoy viendo la hora que es. Sí, Estamos. no, yo pasaría a software, que es lo que ya. Sí, Software y porque vídeo. yo quería puntualizar una cosa, y es que posiblemente también puede que pase que Apple salte ARM y que todo lo demás vaya en x86, porque en el pasado Apple, los procesadores estaban en PowerPC. Y Apple, digamos que tiene el poder de seducir a sus usuarios. Vamos, que Apple implementa un cambio y la inmensa mayoría de sus usuarios aceptan ese cambio. O sea, tiene poca resistencia dentro. Un Sí, cambio así en Windows y en Linux, yo creo que tendría más respuesta por no, parte del usuario. yo creo, Eduardo, que realmente Apple está marcando ahora mismo una tendencia muy clara. Y yo creo que más de uno se va a subir al carro de ARM tras ver lo que ha hecho Apple. Y la prueba la tienes en que ahora mismo cualquier fundición tecnológica, bueno, mejor dicho, cualquier empresa que diseña o fabrica microprocesadores ahora mismo está invirtiendo en desarrollar procesadores ARM al estilo de Apple, es decir, con núcleos cada vez más potentes o intentando emular lo que ha hecho Apple. Y, ojo, Sí. Intel está haciendo un procesador Big.LITTLE. No sé si sabéis lo que es Big.LITTLE. Sí, Big.LITTLE es una sí. arquitectura que se utiliza en ARM donde hay un procesador grande y cuatro pequeños. Pues ya tiene Intel un procesador Big.LITTLE, que de hecho yo hace poco vi un vídeo de Samsung, de un portátil Samsung que lo tenía un conocido youtuber. Y No, es y ver. AMD también se rumorea por ahí AMD por los también. medios Bueno, que el IBM. AMD también está trabajando en eso. Sí, yo he visto la patente del AMD con ARM. O sea, AMD ya ha presentado, digamos, la documentación de la patente de una ARM que básicamente es una ARM normal y corriente, pero metido con un Radeon, con una tarjeta gráfica. Ahí lo que yo creo que destacará ese procesador de AMD de ARM, sobre todo la potencia gráfica. Porque claro, eso sí, no sé si la gente será un buen éxito, será un éxito de venta, pero es una ARM, además una ARM bastante, entre comillas, normalito, pero con la potencia de su chip gráfico propio. Y ahí no sé lo que saldrá. Yo he visto solo la patente, o sea, la documentación técnica. No sé si en un futuro saldrá algo, porque muchas veces se presentan las especificaciones técnicas para que sean aprobados en el organismo de turno y después realmente no sale nada más. No sale hardware porque a lo mejor en el proceso de la producción en serie tiene muchos problemas, que de hecho es lo que le está pasando a Intel ahora. El problema de Intel no es que no tenga idea, no es que no hagan prototipos, el problema de Intel es que no saben cómo pasar a la fase de producción en serie, cosa que a AMD le ha salido todo perfecto, porque no es que tú hagas un procesador que funcione muy bien, muy bien, muy bien, no, no, es que después lo tienes que pasar a un Sí. proceso de producción y muchas veces no te llega, o sea, no funciona, no funciona. Como prototipo funciona muy bien, pero no, y eso es el problema que tiene, el gran problema que veo Intel, que de ahí yo no sé cómo va a salir. saldrá, me imagino, al final, porque tiene recursos, pero no lo sé. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente parte, al siguiente apartado, que sería el software. Recordadlo a la gente del chat, que si quería hacer una pregunta relativa a software, la podéis hacer. Sé que me habéis preguntado algunos, si eso podéis repetir otra vez la pregunta. Y ahora después pues la comentaré a los participantes. Lo primero que quería, que lo teníamos en el guión, que creo que ya lo podemos obviar, que es el tema de driver, porque ya hemos hablado de driver en la parte de hardware. Y vamos a centrarnos en la segunda parte, que sería de Distribución. distribuciones de Linux. Aquí ya quería remarcar la pregunta que me han hecho anteriormente en el chat, ¿qué opináis de las distribuciones ligeras de Linux para el tema de juegos? ¿O creéis que las mejores distribuciones son las clásicas? Bueno, yo, por ejemplo, puedo dar mi opinión en la experiencia porque he instalado muchas distribuciones para probar muchos tipos de configuraciones. Y es que en realidad no importa realmente la distribución que tú quieras usar. Depende de tu hardware. Si tú vas a jugar, obviamente necesitas un PC gaming. No me vas a ponerte a jugar al Cyberpunk, cosa que no va a ir muy bien ni con Windows, todos lo sabemos. Pero yo, por ejemplo, si vas a jugar a un juego potente, tienes que tener en cuenta tu hardware. Eso es importantísimo. Y a día de hoy se ha conseguido un rendimiento muy bueno en Linux como para poder mirar el hardware. ¿Cómo va en Windows? ¿Qué te pide? ¿Te pide 16 GB de RAM? Pues por mucho ligero que tú cojas, si tú tienes 8 GB de RAM, no te ve el juego. Entonces, te hace falta tener un hardware acorde para mover eso. Entonces, que sea más ligero o no, eso ya dependerá de tu ordenador, de si tienes recursos para moverlo. Si tienes recursos para moverlo, te da igual Ubuntu, que Fedora, que Arch. Lo único que va a cambiar es el que te comas la cabeza más o menos para instalarte los controladores. Si es Nvidia, olvídate de Fedora. Yo me Sí, cargué yo, yo Fedora te, sí, ah, ahí no, tengo Fedora. sí. Yo soy Pues usuario peor me lo de pones. Yo seguí el manual de Eduardo de instalar los drivers en Fedora. Estaba probando Fedora y me duró 2 horas Fedora instalado en mi ordenador. Fedora. Dije, pon, no arranca instalando Sí, no. Sí. Ubuntu. Yo Otra vez. tuve que dejar Fedora unos cuantos años y fue en parte por eso, porque como quería apoyar Steam para Linux, pero en aquellos años era Nvidia o nada. Pues claro, tuve que dejar Pero Fedora atrás sí, pero y. lo pero por ejemplo Arch, si funciona Arch, dependiendo de la distribución que te cojas, ya de instalar tus controles es muy muy fácil. De hecho, es muy fácil usar Arch hoy en día, no hace falta instalarlo del cero. Y funciona muy bien, funciona igual de bien tanto Ubuntu como en lo que es en rendimiento. Cuando tú lo tienes bien optimizado, yo he visto a Eduardo que va a jugar con Fedora y me he quedado jugando Resident Evil 2. ¿Fue con Fedora hace poco? ¿Fue o Sí, 12 horas? bueno, la demo hace. No, pero esa fue con Debian, esa fue con Ah, Debian. con Debian, bueno, con. Sí. Pero igualmente no importa la distribución en sí que cojas, sino más bien el hardware que tú tengas, porque al final ahora tu distribución se va a adaptar a lo que tú tengas. O sea, yo, por ejemplo, uso Ubuntu, pero a lo mejor voy a casa de un amigo, le instalo Ubuntu y eso no arranca ni para atrás. A lo mejor le funciona el Linux Mint y a lo mejor no le funciona el Linux Mint, a lo mejor le funciona otra. Entonces, ahí toca un poco instalar la distribución que más acorde a lo mejor a tu hardware, que se lleve mejor con tu hardware. Eso sí, es verdad que hay que ir probando un poco. Pero que no hay mucha diferencia a la hora en rendimiento. No le vas a sacar como le vas a sacar como mucho 2, 3 frames por segundo como máximo. Si a última hora. Yo he probado hasta SteamOS. He probado jugar con SteamOS, que no te carga ningún stack gráfico pesado. Es decir, te carga Steam a pantalla completa. Y no te carga. Bueno, te carga Nome, pero cuando tú te vas a cargar para jugar, no te lo carga Nome. Entonces, el rendimiento es el mismo. El rendimiento no le va a hacer mucha diferencia. Esto ya depende de tu hardware y de tu tarjeta gráfica. Yo en mi caso quiero decir que yo soy usuario de Linux, pero soy un usuario de Linux, no sé, atípico, porque yo soy mono distribución y mono escritorio. Yo utilizo KDE, nunca he cambiado de KDE y siempre he utilizado Fedora. Yo, verdad que no juego a nivel de vosotros. Y el tema de Nvidia, yo no he tenido problema la instalación. Bueno, es un coñazo la instalación del propietario Nvidia, pero eso ya, además, lo que comentaba antes, que me gustaría que tuviera un tipo de opción OpenShift que se actualizara automáticamente, pero eso no se puede. Yo el problema que tenía, lo que comentaba antes, es el entorno multimonitor. Pero después, en sí, la instalación no. Es verdad que la instalación, si te la describen bien en pasos, que hay eso, hay muchas formas, Claro. no es real. Pasa que es muchos pasos. Hay que hacer muchos pasos. Sí. Y yo al final lo que hice fue lo del repositorio. Busqué un repositorio de drive de Nvidia. Lo que pasa es que los repositorios actualizan bastante menos que bajártelo, de instalarlo de forma. ¿No utilizas RPM Fusion? Sí, creo que es el que utilizo. No sé si era RPFusion. RPFusion o otro, porque me dediqué a buscar varios y había varios repositorios, pero creo Sí, que al hay final varios, varios. puse, no me acuerdo si fue, pero sé que tarda bastante en actualizarse, bastante. Así que me tengo que anclar a un kernel con ese y ya está, y ya esperar a que se actualice y me pueda cambiar de kernel. Entonces, básicamente lo que vosotros opináis es lo mismo, me imagino que hay, ¿no? Que es que la distribución, entre comillas, no es. Al final, que escoja la distribución que te guste, la que esté más cómoda, y lo de los juegos tampoco. Porque sé que hay distribuciones específicas para videojuegos, ¿no? O yo lo he Sí, soñado. las Lo hay. hay. Pero yo no las recomiendo, la verdad, porque Yo son tampoco. proyectos muy pequeños mantenidos por muy pocas personas. Y claro, si tienes un problema, ya te quedas ahí. No hace mucho publiqué en Muy Linux un artículo sobre las mejores distribuciones para jugar, que bueno, mucha gente la interpretó como un ranking, pero no lo era. Pero la conclusión era que las mejores distribuciones para jugar son las distribuciones más populares. Eso es Correcto. verdad, Sí. eso es verdad. Porque si vas a buscar un soporte, por ejemplo, si vas, quieres jugar, te recomiendan Ubuntu directamente. De hecho, en Steam Correcto. te pone sistema operativo soportado Ubuntu, ya ni siquiera SteamOS. SteamOS ha quedado ya cosa del pasado porque me lo han preguntado muchas veces en mi canal de si es una opción. Y a día de hoy no es una opción. Ubuntu es lo que utiliza como baremo, porque es la más popular. Pero igual que te digo Ubuntu, si te instalas Linux Mint, al estar basado en Ubuntu, es que Te va a ir igual. tiene. Es lo mismo, es lo mismo. Lo único que han hecho con Linux Mint es Es lo cambiar mismo que de. Popos. Si metes Popos, lo mismo. Sí, exactamente. Todo, cualquier distribución derivada de Ubuntu va a funcionar igual de bien, porque lo que hacen es cambiarle a lo mejor un retoque gráfico por aquí, una herramienta por acá, pero la base fundamental, el 99%, es Ubuntu. Entonces, quitando que son reconfiguraciones de software, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, te va a ir medianamente bien. Hombre, no te vayas a ir a una distribución que ha hecho cuatro personas, porque sabes lo que han hecho con esta distribución, pero sí es verdad que las más populares es lo más recomendado. Sí, te da Yo igual si te optaría. vas a una KDE o si te vas a. Es que al final da lo mismo. Las más Sí. populares suelen funcionar sin problemas. Sí, Sí, el sí. escritorio es lo de menos. El escritorio es lo de menos porque si tú utilizas KDE vas a poder jugar, si utilizas NVMe vas a poder jugar, si utilizas LXD No vas a poder estoy de jugar. acuerdo. Con matices, con matices. Digo, porque más o menos, si es verdad que a lo mejor con KDE no tienes tiring, no tienes stuttering, a lo mejor con Konome sí lo tienes, pero eso ya es entrar en detalles Pero de ahí no, si alguien juega con un escritorio de tipo Tiling, que me lo diga, porque eso tiene que ser ya de nota, ¿eh? Espérate. Con tipo. No, digo No, tiring, no, no, que digo yo, digo no, escritorio tipo Tiling, o sea, tipo tiring. I3 y cosas de esas. Porque eso. Hay gente. Hay gente que dice que le van los juegos muy bien con el i3. O sea, que también hay Sí, que sí. decir que hay gente que aporta No, no lo su sé, opción. pero si ha instalado el Yo no lo i3 y lo uso. maneja, los videojuegos serán lo de menos. Ya te funciona. Será Yo no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Yo he llegado a instalar algunos más raros todavía. De hecho, yo he hecho hibridaciones. Yo he cogido, por ejemplo, el escritorio de XFCE, bueno, XFCE o XFCE, como los quieren llamar. Yo he cogido eso y lo he instalado Qt, o sea, el controlador de Qt, digo, el de KDE. O sea, por ejemplo, ya lo que es el control de ventanas. O sea, que tú puedes hacer hibridaciones si quieres con eso. Y la última hora te va a funcionar igual. Es decir, no hace falta meterse en escritorios raros para que esto vaya mejor. Realmente lo que tú tienes es lo dicho: hardware y la distribución, la más popular. Así que no hay que complicarse. La última hora, los manuales, hay cientos de manuales para Ubuntu y para Fedora. Y también los hay, aunque parezca que no. Y Y para para Arch. también. Y para Arch. Bueno, vamos a antes de pasar al siguiente apartado, me han hecho una pregunta. Yo ahí no tengo ni idea. ¿Sabéis si con las nuevas actualizaciones de Plasma se han solucionado los problemas con Nvidia? Yo tengo muchos problemas con KDE, pero en el arranque, lo que comentaba antes, el arranque de login se me queda parado en algunos kernels. Pero no sé si te refieres a eso. Y yo tengo el último KDE, la última versión de KDE de mi distribución de Linux, que creo que es la 5.20, no sé. ¿A vosotros tenéis alguno si utilizáis Plasma? Yo soy anti-KDE. Yo he usado bastante KDE sobre NVIDIA y la verdad es que siempre he tenido bastantes problemas de tearing. Y para solucionarlo, yo lo que hacía era forzar el triple buffering de Kwin. En Muy Linux publiqué un pequeño tutorial en 2014, fue de mis primeros artículos. Y la verdad es que sí, que desde mi experiencia, combinar KDE y NVIDIA, sí que la verdad da problemas, porque después de tú habilitar el triple buffering, muchas veces puedes perder un poquito de rendimiento. Yo en mi canal, por ejemplo, hice un pequeño manual de un fix para Nvidia, precisamente por lo mismo, porque con Nome ocurría también en lo del tiering. Y con un pequeño fix que básicamente era ajustar el pipeline o algo así, una opción del El propio controlador de Nvidia. pipeline, sí. Exactamente. Pues lo único que hacía es activarlo y para no tener que cambiar nada de configuración y cargarte Xor o la configuración que tú tenías de Xor con un pequeño script. Te arrancaba ya, te hacía ese pequeño fix. Entonces, sí se corregía, era fácil de corregir. Así que yo creo que es un poco común, tanto en KDE como en GNOME, el que tenga algo de tiering con los, pero básicamente es con eso, con los controladores de. Yo no creo que haya cambiado mucho. A mí me sigue dando si no aplico el fix a día de hoy. Así que, y mi amigo lo hace con GNOME, así que con KDE me imagino que también lo hará. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que además es una cosa que me dijisteis vosotros, que creo que fue Aino quien me dijo, lo de los juegos en Linux, los juegos en cloud, perdón, y tipo Stadia. No sé si hay otro, digamos, servicio que no sea Stadia que también tenga que soporte para Linux. Yo solo conozco Lo hay. Stadia. Lo hay. Ahora mismo está GeForce Now, que ha hecho su iniciativa del juego en la nube, lo que nos referimos al juego en la nube. Y también está Google Stadia y bueno, dentro de poco va a venir también Xbox con su Game Pass. Correcto. Y también Amazon Luna, también. También Amazon, que está preparando su servicio de Pero la nube, de que. Amazon aún no se sabe nada. Claro, exactamente. No sé, no de momento no sé mucho, pero a ver qué sacan de ahí. Pero sí es verdad que con el Game Pass no sabe cómo funcionará, porque hasta que no llegue no puedo probarlo. Entonces, como, pero sí he probado GeForce Now y Stadia. Y son plataformas interesantes para lo que se jugar en Linux. El único problema de estos servicios es que siempre tiene lo que es el input lag. Entonces, para el que no lo sepa, es el input lag es el tiempo de reacción de cuando tú pulsas un botón y se realiza en pantalla, es decir, el tiempo de respuesta. Y siempre tienen algo de input lag, aunque lo reduzcan al mínimo. Google Stadia funciona muy bien, pero es eso, si te vas a jugar a un juego, un shooter, te vas a jugar a Destiny, eso va a provocar que cuando vayas a apuntarle a un enemigo, le estés apuntando al aire y tengas que volver, estás ajustando el cursor constantemente. Entonces, para ese tipo de juegos, no lo probaría. Yo he probado a jugar, por ejemplo, con Apex Legends, he jugado The Division, jugando lo que es la nube, con GeForce Now. Y todavía falta mucho desarrollo para que eso funcione bien, porque depende de tu conexión y de la velocidad. A ver, según la experiencia que tenemos en jugando en Linux, hay juegos que van mejor y otros juegos que van peor. Es decir, hay juegos a lo mejor que el input lag es prácticamente imperceptible y te deja jugar prácticamente. Muchas veces no te das cuenta de que estás jugando en streaming, estás jugando y te absorbe el juego y dices, bueno, pues estoy jugando en streaming o estoy jugando en local o cómo estoy haciendo. Porque realmente hay juegos que lo consiguen. Pero sí es verdad que lo que dice ahí, no sé, es decir, hay otros juegos en los que el input lag se nota y se nota bastante. Entonces, muchas veces depende también de tu conexión, en fin, hay factores externos que hacen que el streaming para ciertas cosas no sea lo más recomendable. Sobre todo si te vas a dedicar a competitivo, por lo menos no te metas en streaming porque entonces No. sí la has liado. Pero no, pero realmente es una opción que es ya una opción realmente para la Sí. gente que juega y juega, digamos, de forma un poco más casual, es una buena opción. Y de cara a futuro, yo lo veo futuro realmente. Es decir, sobre todo para ese tipo de juegos que probablemente nunca llegarían o nunca van a llegar a nuestro sistema de forma nativa, pues es una opción más para poderlos jugar. Y a poco que avance un poquito la tecnología de streaming, pues probablemente la cosa sea mucho más interesante. Sí, sobre todo si consiguen reducir ese input lag, aunque Correcto. sea, porque creo que ahora mismo está en, no sé si eran 0,25, puede ser Sí, el input lag que sí, tenía el Google Stadia. Y sí. parece que no, pero se nota Se mucho para nota, lo que jugamos. te digo, Se nota hay jugando. de, depende mucho de los juegos también, porque por ejemplo, Sí. leí yo tenía muchos problemas con el, por ejemplo, con ¿cuál era el juego este que estaba probando? El Serious Sam. Con el Serious Sam, por Es que ejemplo, el Serious Sam es horrible. era horrible, era horrible. Sin Claro. embargo, estuvimos jugando en el juego este de coches que teníamos, ¿cómo era? Ahí no me acuerdo el título. Yo probé también uno de coche, no me acuerdo del título Y tampoco. y el input lag era prácticamente imperceptible. Es decir, estábamos jugando y decíamos, bueno, pues si esto parece magia. Sí, es más, el Zombie Army 4, que lo jugué en exclusiva en Google Stadia antes que saliera para PC, porque lo sacaron en exclusiva temporal, cuando estuvieron regalando los 3 meses de Google Stadia. Eso fue el año pasado. Funcionaba muy bien. Yo estuve jugando, le eché bastantes horas y dije, coño, esto funciona muy bien el servicio este. Estuve jugando hasta un juego exclusivo de Google Stadia, Guild o Hilt, no sé cómo se pronunciaría, pero es un juego bastante interesante y se movía igual, muy fluido. Hay algunos juegos que sí, los que no requieren muchísimo movimiento, muchísima acción frenética, como son los shooters, que ese es el problema. Los shooters requieren precisión. Y Ainus, ¿qué te parece GeForce Now? Es decir, respecto a Stadia, comparándolo en este aspecto. Vale, sí, pues GeForce Now lo veo mucho más futuro que Google Stadia por la sencilla razón de que Google Stadia ha llegado tarde y muy mal planteado. Porque te obligan, si quieres jugar, a comprarte el juego íntegro. Estoy de acuerdo. Entonces, es un mal servicio. ¿Qué hace GeForce Now? Tú ya has comprado tu juego, ¿para qué lo vas a volver a comprar? Se sincroniza con Steam y automáticamente tienes acceso a todos tus juegos desde la nube. Esto puede parecer una tontería, pero no. Yo, por ejemplo, tengo mi juego de Linux. Yo juego en Linux y cuando quiero jugar The Division no puedo por las antitrampas. Y, sin embargo, lo tengo por GeForce Now y digo, lo puedo probar, voy a ver cómo funciona. Que sí, que a lo mejor funciona a lo mejor o peor, pero funciona. Sí, sí. Y lo mismo que digo de The Division, puedo decir cualquier otro juego, porque tienes la opción de poder ejecutarlo cualquier otro juego. Y claro, la trampa está que GeForce Now funciona con Windows. Correcto. Entonces estás jugando a través de un Windows, a través de la nube. Entonces no habría mucha diferencia si yo arranco mi PC gaming con Windows en el salón y me hago el streaming a mi PC y digo, mira, puedo jugar en Linux. la clave está en Stadia. O sea, el modelo de Stadia funciona bajo Linux. Sí. Y entonces ese es el gran dilema al que vamos, que portan destinado para Linux, pero para Stadia. Para una plataforma que tiene un 0,2 o un 0,5% de usuarios. Pero luego para Linux no, porque somos un 2%. Son cosas que a mí no me terminan de cuadrar, no me terminan de convencer. A mí me cuadra, pero es porque sabemos, y creo que lo sabemos todos, bueno, que Google está metiendo pasta a mansalva para quitar los estudios. Claro, todos sabemos Sport, que por eso, si no lo saca, Stadia no lo sacarían. Ahí está. De hecho, ya lo han reconocido, más de un estudio lo ha reconocido. Google vino al estudio con un fajo de billetes para que portáramos y punto. Claro, es por eso, pero si no fuera por eso, pero aún así yo digo que Google Stadia, el problema que ha tenido realmente es debido a eso. Tú me pones un servicio de suscripción y tengo acceso a los juegos, no hace falta a lo mejor no hace falta que me digas cómprate todos los juegos, pero con que me ponga un acceso a ciertos como el Game Pass de Xbox, que tú pagas una mensualidad y tienes acceso a todos los exclusivos de Xbox. Correcto. Lo han planteado mal. Realmente yo creo que Google se ha equivocado mucho ahí. Sí, muchísimo. Porque es que ese tipo de servicio hubiera tenido mucho filón y hubiera triunfado. Porque cuando vi el anuncio dije, ya está, se acabó. Google ha petado, va a matar las consolas y los videojuegos actuales como lo conocemos. Y cuando veo que el servicio es modelo de suscripción, que tienes que pagar 50 pavos por un juego si los quieres jugar en la nube, que ni siquiera te lo descargas, ahí empieza el problema, porque el juego ya no es tuyo. Tú es tuyo mientras que el servicio funcione. Sí, Google, y como sabemos cómo es Google, todos nos acordamos de Google Plus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa red social, a mí me encantaba Google Plus y en plan no es rentable, adiós. Poco en Google Stadia va a pasar lo mismo. Llegará el momento que diga que no sea rentable y apagará los servidores. Y cuando apaguen los servidores, todos ya lloraremos porque nos hemos quedado sin juegos, los que han apostado por ellos, porque hay mucha gente que ha apostado por Google Stadia. Yo no. Sí, hay mucha gente que sigue apostando por Stadia, ¿eh? Sí, a ver, yo pagaría la suscripción por Stadia si acaso, por decir, oye, mira, los juegos que regalan, porque regalan 2 juegos al mes, es interesante, y aparte que es interesante, pero ¿es un servicio que compraría yo los juegos directamente? No. Lo regalan mientras sigas pagando, ¿eh? Ojo. Exactamente, sí, tú tienes acceso mientras que lo sigas pagando. Pero el problema es, bueno, el tema del problema no. Si tú compras el juego, sí tienes acceso, o según dicen ellos, que tienes acceso. Si lo compras, sí. Si lo compras, sí. El regalado no. Entonces, claro, entramos ahí el debate de, bueno, venga, a lo mejor si yo tengo un PC que no me va muy bien y tengo mucho ancho de banda, pues a lo mejor sí me interesa. Pero entramos en lo mismo. Estamos entrando por el aro a un servicio en el cual ya de por sí, si es malo digitalizar los juegos, que hoy en día los juegos en PC ya no son físicos, ya todos son digitales. Estamos entrando en un mercado peligroso, porque en el momento que esta plataforma no funcione o cierren el servicio, te quedas sin juegos. Toda tu inversión se ha ido al garete. Con Steam pasamos por ahí porque dijimos, bueno, Steam lleva funcionando desde que surgió, y ahí tengo yo el Commandos 2, que me lo compré hace poco, por no hay menos, y todavía sigue funcionando, y juegos que siguen funcionando a día de hoy. Yo jugué el Half-Life. Tengo toda la colección entera de Half-Life, la tengo ahí, de hecho es una maravilla que en Steam tenga esa retrocompatibilidad. Es una maravilla. Cosa que en consolas están intentando hacer eso, pero no está funcionando, no funciona, no me fío yo de las consolas porque tú sabes cómo va el tema de consolas. Entonces, precisamente las consolas lo que hacen es que te enseñe la realidad de lo que es el digital, lo que es el negocio digital. Y ahí es donde entra el peligro. Porque, por ejemplo, en una PlayStation, en la PlayStation 3 ahora van a cerrar la tienda, entonces todos los que compran un juego de PlayStation 3 se quedan sin juegos. Y en PC somos más exigentes en ese sentido. Anda que no la liemos parda cuando salió el exclusivo los juegos para la Epic. Anda que no la liamos parda muchos el año aquel cuando para jugar el Half-Life tenías que descargarte sí o sí Steam. Eso yo me acuerdo perfectamente. Yo también me acuerdo con el Counter-Strike cuando te obligaba a Steam y nosotros buscamos la versión no Steam. Correcto. Pero con el tiempo sí es verdad que se ha sabido Steam llevarlo el mercado digital muy bien y ha sabido apostar muy bien por eso. Se ha ganado a la gente, a los jugones, los ha ganado. Sobre todo ahora, desde que apostó para Linux, a mí yo apoyo directamente cuando compro, veo un juego que tiene soporte para Linux, lo compro. Porque me gusta apoyar al desarrollador, al que lo ha hecho y a la distribuidora. Como Feral Interactive, yo tengo casi todos los juegos de Feral Interactive. Yo también. Tengo todos los Tomb Raider, los XCOM los tengo también ahí. El Total War Warhammer también lo tengo porque me llama y no lo juego todavía. pero por apoyo. Ya somos dos. Sí. Sí, porque es que se enlaza una cosa con la otra. Pero sí, terminando, lo que es el tema del juego en la nube realmente es algo muy interesante que está ocurriendo. Y el futuro del videojuego para ahí muchísimo ligado a lo que es a la nube. Porque ya no sale rentable vender videojuegos, ya lo que sale rentable es vender servicios. Correcto. Y entonces todo va a ir al modelo de servicios. Linux funciona a través de servicios. ¿Por qué te crees que tiene tantos millones la empresa de Fedora? O Red Hat, mejor dicho. ¿Por qué tiene tantos millones? No por el servicio. Y Ubuntu igual gana muchos millones por el servicio de postventa. Entonces, ahí está el negocio de Linux y el negocio de los videojuegos ahí también igual, por los servicios. Sí. Sí que me enrollo y... Sí, yo veía mucho tema aquí, digo yo, bueno, pero tú... Si nos ponemos a cascar aquí, madre mía. El problema es que nos ponemos a cascar. Yo dije a mis amigos, esto va a durar una hora, pero cuando dice, no, va a ser más, me dice un amigo, va a ser 2 horas y pico, digo, no creo. Sí. Vamos a ir mal. ¿No? Sí, pero no. Vulkan es la evolución de OpenGL. O sea, OpenGL es como si fuera parecido a... Sí, a ver, es una implementación gráfica. No. Más o menos. Es que no sé cómo explicarlo, básicamente. A ver, Eduardo. No sé lo que es Vulkan, digamos, de manera extensa. Pero yo sé que Vulkan deriva de Mantle, que fue un API que desarrolló AMD hace un montón de tiempo. Y bueno, Mantle no tuvo mucha acogida y AMD, pues digamos que entre comillas, donó Mantle a Kronos Group, que es la institución sin ánimo de lucro que se encarga de OpenGL y de Vulkan, y también se lo donó a Microsoft, que terminó creando DirectX 12. Y digamos que Vulkan es la API que compite con DirectX 12 y con la cual, pues digamos, al menos sobre el papel tiene algunas similitudes. Y mucho más no puedo decir. También ventaja que tiene frente a OpenGL, que es la otra gran API gráfica que hay para Linux, pues ofrece un acceso más directo al hardware, o sea que digamos que minimiza la fricción con el driver, por lo que sé. Sí. Y también, pues, por lo que sé, en teoría tendría que, bueno, con el acceso más directo al hardware, tendría que aprovecharse mejor el hardware y también, por lo que sé, consume menos energía, por lo que sé. No soy un experto en esto. Ya veis que bueno, yo tampoco. No, yo aquí creo que expertos no somos ninguno, pero realmente yo me inclino más a lo que dice Eduardo. Yo creo que tiene razón. Vulkan realmente lo que se ha centrado realmente es eso, es en hacer una API gráfica moderna, avanzada para Linux. Bueno, para Linux y para muchos otros sistemas. Para todo. Para todos. Pues, menos Mac, que no lo ha querido adoptar oficialmente. Pero porque no han querido. Sí, no, porque no han querido, no han querido. Pero está en Android, FreeBSD, Linux, Windows. Efectivamente. Entonces, realmente Vulkan es una API gráfica que compite contra DirectX 12, realmente, y que está disponible para prácticamente todos los sistemas que hay ahora mismo en el mercado y que de lo que yo pienso que debería de dársele más importancia en el tema del PC, pero realmente no lo tiene porque, como se suele decir, la tendencia está marcada por DirectX desde hace ya muchos años. Y ese cambio de tendencia es muy difícil si no tienes algo realmente muy rompedor. Y la cuestión aquí fue realmente, o la cuestión primordial que yo vi para que Vulkan no fuese hoy día ya la API de facto en el PC, realmente la tuvo AMD a la hora de gestionar la donación de Mantle. Es decir, el hecho de que AMD donase Mantle a Microsoft antes no sé si antes o al mismo tiempo a Cronos, pero realmente Microsoft vio el potencial de Mantle y se apresuró en lanzar lo antes posible un DirectX 12, que realmente es lo que ha marcado ahora mismo la tendencia. Si hubiera sido al revés, probablemente la historia ahora mismo sería muy distinta, ¿eh? También yo veo que en el tema de los videojuegos en general, casi todo el talento está en torno a DirectX. Y yo tengo la sensación de que a muchos desarrolladores tú los sacas DirectX y no saben hacer nada. Pero realmente DirectX 12, el 12, estoy hablando del 12, no del 11, el 11 era otra cosa. El 12 realmente está basado en Mantle, igualmente que Vulkan. Es decir, que la transición de uno a otro se podría haber dado en un sentido o en el otro. Es decir, yo pienso que en un momento dado, si en vez de DirectX 12, porque realmente Microsoft lanzó DirectX 12 incluso un año y pico antes de que apareciese la primera especificación Vulkan. Vulkan se lo tomó con calma, o sea, Cronos Group se lo tomó con calma a la hora de lanzar la primera especificación de Vulkan. Entiendo que porque ellos querían que la especificación estuviera bien hecha, pero realmente donde Microsoft le ganó la tostada fue realmente con la apresurada salida de DirectX 12, porque se llevó al mercado desde un primer momento. Dijeron, señores, aquí tenemos esta API que es DirectX 12 y que es capaz de hacer todo esto. Es capaz de trabajar a nivel de metal y además viene evolucionada de la API abierta Mantle que nos ha dado AMD. Y con eso se llegó al mercado directamente. Si hubiera sido al revés, probablemente, como he dicho antes, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Ahí, es que tiene que ver que Microsoft tiene también mucho poder en tema de lobby, ¿sabes? Es que hay una parte comercial ahí, que esto no es puramente tecnología pura, que también hay una parte de lobby, hay una parte comercial. Esto es una hidra, vamos. Y puede a lo mejor aplastar en lo técnico, pero en lo comercial por lo comercial te pueden barrer, ¿sabes? Ahí está. Por eso, Eduardo, nunca ha sido el año del escritorio, pero hace mucho tiempo fue el año de la empresa en Linux. Porque está claro que donde Linux tiene la potencia y los lobbies no es en el escritorio. Y no sé si lo va a tener alguna vez. Pero en la empresa, evidentemente, todo lo que hablamos de videojuegos, pero si lo hablamos en productos comerciales de grandes empresas, ahí destaca muchísimo y tiene mucha presión. Pero claro, ahí sí puede competir con Microsoft, con Google y con cualquier otra empresa. Pero en el escritorio va a ser complicado. Es que en el escritorio le falta software, le falta muchas soluciones profesionales para llegar al nivel que tiene otras plataformas, porque cuando tú te desarrollas, por ejemplo, te centras en algo profesional como es el sonido, Linux hace aguas por todos lados. Y me lo dicen muchos expertos que trabajan en herramientas específicas y dicen, es que en Linux no puedo hacerlo, lo he intentado, mira que soy informático, lo he intentado y no puedo. Y es verdad, en Linux lo que es el multimedia está cogido todo tan por hilos que hace falta una solución buena realmente, mejorar lo que es el soporte del propio sonido. O sea, no sé si ahora con... Con Wire. De esta forma, ahí tengo que discrepar porque es, yo, por ejemplo, la última charla que hicimos, que era el futuro de GNU Linux, había varias personas que eran podcaster y que tenían muchos conocidos en el sonido, y al contrario. O sea, si te refieres a algún producto de música que en Apple o en Windows exista que no está, pero te puedo decir que hay mucha gente que en música y en vídeo, y sobre todo desde que salió el DaVinci Resolve y otras herramientas que hay, está bastante más avanzado. El problema es que en Linux fue el problema, es marketing, no es conocido. No, no es exactamente. La herramienta. Creo que sé por dónde va Linux. Y yo creo que Linux va por el tema del stack de sonido. Realmente, donde Linux está fallando ahora mismo es en el stack de sonido, y por eso yo, tanto Eduardo como yo, hemos saltado a la vez con el tema de Wire. Yo creo que Wire es lo que estaba la gente del sonido esperando para poder modernizar el stack de sonido jack, y poder tirar. Tienes jack, tienes cadencias, tienes una cantidad. No es lo mismo. Se han quedado No es suficiente. Claro, pero eso no significa que no esté mal. A ver, una cosa es que no esté al mismo nivel, pero de yo, estar lo al que mismo digo. Nivel, el problema de Linux es que está todo muy cogido con pincitas, como parcheado para que pueda funcionar, pero cuando tú buscas una solución profesional, como te digo, por ejemplo, DaVinci Resolve, yo he usado DaVinci Resolve y eso tiene más bugs. Uf, pues te puedo yo presentar un par que te pueden decir. Sí, lo he intentado usar y eso a mí que, por ejemplo, el programa no pueda poner la pantalla completa y que esté ahí fijo, ya es un problema. Te comento por lo menos lo que me dijeron a mí. O sea, el problema de DaVinci Resolve es que tiene un problema con la librería FFP, que necesitas una, digamos, solución que hay en los foros, que no está implementada todavía, que no la han implementado los desarrolladores, pero te lo digo porque yo conozco gente que son editores de vídeo y que son fotógrafos profesionales. Había un, ¿cómo era el podcaster este? No me acuerdo. De hecho, participó en el evento 24H24L porque hubo uno específicamente sobre edición de vídeo en GNU Linux, y participó él, que no me acuerdo, tiene un canal de YouTube y además habla muchísimo. Que no me acuerdo. Él dijo en ese audio que él utilizaba DaVinci Resolve y que no le hace falta nada. Y lo que pasa es que sí es verdad que los desarrolladores de DaVinci Resolve no están implementando ese problema, que lo puedes arreglar por otro lado. Pero arreglando ese problema, él paga la versión, la de pago, y lo paga perfectamente. Y él dice que no le hace falta otra herramienta. Lo que pasa es que el problema es lo de siempre, el problema es lo que tú dices, o sea, no está el ecosistema de Windows, no existe. Pero, por ejemplo, de DAW, hablando de sonido, de DAW tiene Reaper, tiene Audacity, aunque es muy feo, pero tiene Audacious, creo que se llama, no me acuerdo. Audacious. El problema es que, claro, a lo mejor la interfaz y todo eso no es la mejor, pero... Yo te puedo asegurar que DaVinci Resolve, hay mucha gente muy contenta, y el salto que ha dado de lo que había antes a lo que hay ahora es muy grande. Lo que pasa es que nunca va a llegar al nivel, no llega al nivel. Claro, es que es eso, es que hay soluciones. Por ejemplo, yo para edición de vídeo utilizo Olive Video Editor, es su versión alfa encima de todo, y lo utilizo desde el año pasado. Me va de fábula y consigo hacer unos efectos que no consigo con otros. Y digo, mira, me he acostumbrado a utilizar esta herramienta, me funciona. No soy un profesional de edición de vídeo, lógicamente. Yo me he acostumbrado a hacer software, pero sí es verdad que en algunos aspectos he visto que faltan más soluciones. En Windows tienes, por ejemplo, un montón de aplicaciones que tienes ahí, de soluciones, de alternativas. Nosotros parece que nos hemos acostumbrado a que nos dejen miguitas que funcionan, que a lo mejor son más complejas hacer algunas acciones, pero siempre nos conformamos con pequeñas miguitas. Y cuando buscamos algo realmente más potente, como que siempre tenemos que conformarnos. Y ahí es donde voy, que realmente Linux no puede ser en el escritorio, porque no se puede hacer nunca el año del escritorio, porque le falta más alternativas a algunas cosas. No, pero yo te digo por qué no puede ser nunca Linux en el escritorio. Porque el escritorio no es rentable para ninguna empresa. Porque si tú piensas, las empresas que trabajan en el escritorio son empresas que ganan su beneficio fuera del escritorio. Apple es más vendedora de hardware que otra cosa, aunque también Microsoft de la nube. Es que ya no se gana dinero suficiente en el escritorio para que una empresa solo se centre en el escritorio. El ecosistema tiene que ser más grande. Entonces, en empresa, por ejemplo, nivel de empresa, por eso Linux triunfa tanto en la empresa, porque la empresa sí puede vivir en el mercado. Es que ahí discrepo yo creo que A ver, que una empresa se pueda ganar la vida, digámoslo así, en el escritorio, depende de qué empresa. Tenemos que hablar de empresa y empresa, porque claro, Microsoft, por ejemplo, no, o un Apple, por ejemplo, tampoco, pero hay muchas empresas de software que sí se ganan la vida en el escritorio. Muchas pero empresas. No son grandes, son pequeñas al bueno, final. Grandes o pequeñas, pero se lo ganan. Si no, que se lo digan Adobe. Es decir, hay empresas que realmente se ganan la vida en el escritorio y se lo ganan muy bien. Uh-huh. El problema de eso es, o el problema de esto realmente, es lo que hemos hablado muchas veces en los videojuegos de Linux. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, que no tenemos una base de usuarios suficiente como para que una empresa de software se fije o desarrolle para nosotros. Y sin embargo, como no hay una empresa de desarrollo que desarrolle para nosotros, pues los usuarios tampoco terminan por llegar. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola constantemente, y si no hacemos algo para que esa pescadilla deje de morderse esa cola, probablemente nunca salgamos de ahí. Y por eso no podemos triunfar en el escritorio, básicamente. Exacto. Por eso, por ejemplo, Linux sí triunfa en servidores, tanto que hasta Microsoft ha dicho, oh, nosotros amamos a Linux. Comercialmente, si amáis Linux, ¿por qué no me sacáis el Game Pass nativo para Linux y me lo dejáis en Windows con el Store? Entre comillas. Lo que quieren son desarrolladores, no jugadores. Lo que quiere Microsoft es que a ellos no les sale rentable. Como tú dijiste, el escritorio, ellos lo saben ya. ¿Y en qué quieren ganarse de terreno? Los servicios y los servidores. Por eso Azure empieza a funcionar en Linux. Por eso su Microsoft Edge lo han sacado ahora también para Linux. Entonces sus soluciones de Microsoft la están todo enfocando lo mismo. Queremos el mercado de servidores. De hecho, creo que Microsoft ha sacado su primera distribución Linux no hace mucho. Hace un año lo sacó, ¿no? Que yo hace 5 años o hace 10, tú me llegas a decir que el Microsoft saca una distribución de Linux y te digo que esto estás majara directamente. También decía yo hace unos cuantos años que estabas majara si vas a ver a Sonic en una consola de Nintendo y mira. Entonces... Cierto. Que yo me acuerdo con su época y no. Entonces, claro, yo a día de hoy no me sorprendería que incluso Microsoft, y esto parece descabellado, pero no me parecería muy raro que el próximo Windows fuera basado en una distribución Linux. Sí. No lo veo descabellado porque ya veo integraciones cada vez más con el kernel de Linux, con las aplicaciones, y no sería raro que si Microsoft desarrollase su propio fork de Win implementando su librería solo para que funcionen sus programas. No lo veo descabellado porque no le veo rentable a Microsoft mantener un sistema operativo Windows y otro Linux solo por ganarse los servidores. Yo creo que al final acabará siendo una habilitación o algo raro. Creo que la próxima versión grande de Windows será en la nube, con lo cual es posible que funcione bajo Linux, porque ya no sale muy rentable. No sale nada más rentable, es que es un poco absurdo tener un sistema operativo instalado clásicamente como... Y yo creo que, porque como si no van a vender, o sea, si ellos están gastando toda la pasta en la nube, posiblemente que sea el gran, te digo, a medio plazo, no creo que sea la siguiente versión, sino digo el siguiente gran cambio puede ser a lo mejor que esté en la nube Windows, sí, y que tenga una pequeña porción, sí, una cosa como parecida. Los Chromebook, más o menos, pero eso sería, eso yo Microsoft lo veo más a largo plazo. Sí, sí, sería claro, claro, idea, digo pero... el siguiente gran cambio. Pero van por ahí, Sí, todo esto es a largo plazo porque realmente ahora mismo no se pueden permitir el lujo de dejar caer todo lo que tienen ahora mismo. Menos si ya les está costando dejar o intentar dejar atrás las aplicaciones X32, pues imagínate tener que mirar toda la nube y un sistema... Sí, pero poco a poco. Microsoft Office 365 creo que está basado en la nube, ¿no? O, más o menos. O se integra muy bien en la nube. No estoy yo muy bien puesto con Microsoft. Pero realmente de lo que estamos hablando ya es de un sistema completo. Completo es muy complicado con la gran nube, más que nada porque a veces puede ejecutar un sistema operativo en la nube. De hecho, nuestros PCs pueden ejecutarlo en un servidor virtual. Tú puedes crearte un servidor virtual con tu sistema operativo en cualquier lado, arrancar y desde la BIOS que te arranque ese sistema operativo que no está almacenado en tu ordenador. Eso se puede hacer hacer. Y de hecho, se hace tiempo ya. Bueno, vamos a encaminar, que nos estamos yendo un poco. Vamos a encaminarnos, que es de videojuegos. Voy a tener que pedir permiso. Sí, sí, sí. De servicio. Vale. Bueno, os veo por YouTube. Vale. Venga, hasta luego. No te lleves la cámara, ¿eh? El siguiente apartado, además creo que fue algo que me dijo Pato, En tu sí. caso también Ainus me has dicho que también has desarrollado algún videojuego que nos vamos. No, yo sí. no. No, el fue Ainus. Ah, vale, perdón. Sí, bueno, yo sugerí el de Unity, hablar de Unity, Godot o GDevelop como herramientas que se ve a día de hoy. Si... Sí, pero antes la pregunta sería, vamos a entrar en una pregunta. ¿Cómo va el ecosistema de desarrollo de videojuegos en Linux? Evidentemente no creo que lleva la amplitud o la potencia de Windows, o más o menos se van acercando, o todavía hay mucha diferencia. Veamos, a día de hoy lo que es el rendimiento a la hora de hacer un juego en Linux, a ver, lógicamente en Windows va a funcionar bastante mejor porque tú cuando estás programando un videojuego lo haces para una plataforma objetivo. Entonces, si tú estás haciendo un juego para Windows, no tiene mucho sentido hacerlo en Linux porque luego no vas a saber cómo va a rendir ese juego en otra plataforma o los problemas que te va a enfrentar. Pero entonces, se puede, por ejemplo, utilizar motores que ya te exportan ese código a otras plataformas sin mayor problema, como es Unity, Godot o GDevelop, que son herramientas que tú puedes utilizar en Linux para programar videojuegos. Y ya dependerá de tus habilidades como desarrollador. Pero se pueden usar a día de hoy. Unity, por ejemplo, se usa en Mac, en Windows y en Linux. De hecho, creo que la misma aplicación de Unity para Linux es como un experimento también para dar soporte a Mac simultáneamente. Correcto. Y son herramientas que igual funcionan muy bien, ¿eh? Funcionan muy bien. Es decir, verdad que a veces tienen sus fallitos, como no, pero yo me he tirado... Y sus particularidades. Hay veces sí. que tienes que andar con alguna particularidad por el tema de, de soporte. Sí, de soporte, que por ejemplo a lo mejor utilizas un cierto sonido en cierto formato y a lo mejor cuando lo exportas para Windows pues no funciona o no suena, o... pero son peculiaridades que hay. Pero a día de hoy, si quieres empezar la programación, tú puedes hacerlo con Linux sin problema alguno. Y con la flexibilidad que lo que tú hagas en Unity lo vas a poder hacer en Windows exactamente igual, porque tú te enfocas en un motor gráfico, en un motor de desarrollo, mejor dicho, explicado. Y no te tienes que complicar que si tienes que programar para Vulkan, para DirectX, que no tienes que crear cosas específicas. Tú te centras en un programa o un software y lo puedes hacer libremente con Godot Engine, GDevelop, pues también lo puedes hacer, o Unity. Incluso hay herramientas que funcionan en la nube también. Creo que Construct 2 funciona también en la nube, me parece, si no estoy equivocado. No estoy muy seguro. Una pregunta. Unity es, bueno, es un motor que tiene soporte para Linux, pero el resto de motores grandes, como el de EA, que creo que se llama Forrai, o el de Unreal sí tiene, creo, soporte para Linux, ¿no? Sí, de hecho Unreal, su base básicamente es que es, bueno, no sé si era de código abierto, no estoy seguro, pero sí es verdad, no sé si era por licencia, pero sí es verdad que Unreal apuesta mucho por Linux. De hecho Unreal Tournament, por ejemplo, el videojuego Unreal Tournament, que es el que da un poquito pie también al motor de Unreal, se puede compilar para Linux, bueno, compilar o instalar, se puede instalar en Linux porque dan soporte para ello también. Entonces, como que la empresa de Unreal siempre ha estado muy apoyando mucho a lo que es en ese sentido a Linux. O sea, si tú aprendes a hacer juegos en Unreal o en Unity, tú lo puedes hacer tanto en Windows como en Linux. Esa es la flexibilidad que te da esos motores. Entonces, tú puedes hacer un juego íntegro, lo he dicho ya depende de tus habilidades como programador, si vas a hacer un juego en 3D, si requiere mucha potencia o algunas cosas, pero... Si eres profesional, tú te vas a centrar en lo seguro. Entonces, pero no sé hasta qué punto algún desarrollador profesional va a centrarse en una plataforma u otra. Eso ya depende de sus necesidades. Pero que por poder se puede desarrollar videojuegos en Linux sin problema alguno. De hecho, incluso puedes hacer hasta juegos de Game Boy con Game Boy Studio sin apenas conocimientos de programación. O sea, tú imagínate programando tu propio videojuego para una Game Boy desde Linux sin tener que meter códigos que tú no conozcas ni nada. No, y la prueba la tenemos en el último pelotazo de Steam, es decir, Valheim está programado por un desarrollador que él admite directamente que él desarrolla directamente sobre Linux, desarrolla la versión de Linux y luego exporta a Windows, es decir, y ahí lo tienes, ¿eh? Sí, sí, a mí me llamó la atención que un juego que todavía está en acceso anticipado o todavía estaba, bueno, que está, o no sé si estaba en acceso anticipado. Sí, está en acceso anticipado. Pues me sorprendió que ya de por sí del día 1 tuviera soporte para Linux, y es lo que me llamó la atención. Y dije, ojo, que este juego, y encima te está pegando fuerte, tiene soporte para Linux desde el principio, y además que lo ponen ahí. Y es verdad que está enfocado para los servidores, que lógicamente tuviera su soporte, pero sí. Que hasta un desarrollo indie, como este sentido, en ese sentido, den soporte a Linux. De hecho, muchos desarrolladores indie le dan soporte a Linux porque, de cierta manera, es un mercado, un nicho que tienen que explotar. O sea, cerrarte una plataforma porque no te sea rentable si lo único que tienes que hacer es exportar tu trabajo, no tienes que crear código. A ver, yo, desde mi punto de vista, la cuestión no está en exportar o no exportar, o el soporte. O no, realmente la cuestión está luego en el soporte, en el mantenimiento de ese soporte. Sí, es decir, ahí está el kit de la cuestión. Es decir, que un desarrollador indie desarrolle sobre su plataforma Linux y luego exporte a Windows, bueno, puede ser un caso como, por ejemplo, el de Valheim. Es un caso muy concreto, extraño. Es un caso muy concreto, ¿vale? Pero no es la norma. La norma es que se suele desarrollar sobre todo en Windows, más que nada porque la plataforma objetivo, como decías tú anteriormente, Linux, es Windows. hay que admitirlo, es así. Sí. Pero a la hora de darle un soporte técnico, es donde muchos fallan y es ahí donde caen. Es decir, en el momento de decir, bueno, sí, es que quiero dar soporte sobre Linux, pero es que luego si voy a tener problemas y no voy a saber cómo solucionarlos, o voy a tener más problemas con Linux porque resulta que donde yo estoy, lo que yo estoy programando tiene un plugin, una cosa muy específica que es desarrollado para Windows y resulta que al exportar a Linux entonces dan no sé cuantísimos problemas. Y todo eso es lo que realmente está pesando sobre los desarrolladores de cara a desarrollar para Linux. Claro, porque si hoy no están acostumbrados, por ejemplo, a usar Ubuntu, muchos se instalan simplemente Ubuntu para testear su juego y sin tener conocimientos. Entonces ahí es donde viene luego el problema de exportar un juego a una plataforma que no estás acostumbrado a utilizar. Como si yo exporto el juego que yo hice, mi juego indie, bueno, una basura que me programé en un mes. Bueno, pero, muy respetable, muy respetable. Sí, pero eso, quería meterme en la piel de lo que era un desarrollador indie, o sea, su con todo. Hacerme un juego completo, depurarlo y sacarlo. ¿Y qué pasó? Que si tú me dices que este juego lo saque para Mac, este juego no está disponible para Mac porque yo no tengo un Mac, yo no sé cómo va a funcionar un Mac y no sé cómo los bugs que va a tener. Entonces ahí está quizá muchas veces el freno que pueden tener los desarrolladores. No, y las propias grandes desarrolladoras que manejan a lo mejor presupuestos enormes no se atreven a lanzar muchas veces un juego en Linux precisamente por eso. Es decir, por el hecho de que no tienen un departamento de desarrollo para Linux. Y decir, bueno, es que voy a exportar y resulta que darle luego soporte a este videojuego e intentar sacar un problema que me pueda surgir me va a costar a lo mejor el equivalente en ventas a todo lo que pueda sacar o incluso más vendiendo una versión de Linux. Es decir, claro, mínimo tiene que tener un programador específico para el port. Por supuesto. Como pasó con el juego este del Steam. Además, luego tienes que dar soporte. Es decir, necesitas a alguien que te dé un soporte. No puedes depender solamente a lo mejor de una sola persona. Tendrás que tener por lo menos un pequeño equipo. En realidad, muchas empresas se buscan a uno y ya. Algunas. Si no, acuérdate de Streets of Rage 4. Sí. Ese juego que salió, que iba a salir con soporte para Linux de salida y tardó, ¿eh? Tardó en tener soporte. Hombre, como que salió, creo que fue a finales del año pasado. Yo me enteré por vuestro blog que había salido nativo. Correcto. Porque estaba, sí, no sé si era Leillo que había, estaba jugando y digo ya está disponible. Sí. No, vea. Pero todo esto era porque no querían pagar al que hizo el port. Correcto. Creo que fue. La que hizo el port para Linux estaba hecho y dijeron, no te vamos a pagar. Y en plan de, ¿cómo que no? se quedó ahí. Pero es eso, al final mantienen a uno, pero claro, tienen que mantener a uno que vaya a dar soporte, que tenga que corregir bugs y eso a lo mejor le sale muy caro a alguna empresa, pero eso ya... Pero bueno, eso ya es entrar en detalles de administración, de marketing y esas cosas, y ya si le salen los números o no. Bueno, si queréis hacer algún comentario más, si no ya pasamos al último bloque de... Queremos videojuegos. Entonces, aquí en la parte de videojuegos, pues trataremos, evidentemente, como su nombre diga, videojuegos, también plataformas, tiendas, y también que vosotros tenéis experiencia en comunidades. Pero vamos a empezar, os quisiera hacer una pregunta para, digamos, entrar en materia. Si tuvierais que recomendarle un videojuego a alguien que está empezando en Linux como para mostrarle este mundo, ¿qué videojuego en Linux le recomendaríais? El primer videojuego que va a arrancar en Linux. El Doom. Porque cuando vea el Doom de año, el Doom 2016, cuando vea cómo se mueve, iba a decir, hostia. Y lo sabemos bien, lo sabemos todo muy bien. Es que se ve muy bien, funciona muy bien. Y tú solo tienes que activar Steam Play, no tienes que hacer mucho más. Pero el Doom 3, perdona, ahí no, el Doom 3 te refieres, ¿no? No, el 2016. El nuevo que hicieron, el de año 2016, ese pedazo de Doom nuevo, ese reboot que hicieron del Doom. Ah, ese no lo conozco. Claro, es que es muy bestia. Es muy bestia gráficamente. Yo lo he puesto en ultra, al máximo todo, y es una locura cómo se ve eso. Una nitidez en las texturas, unos efectos que te dejan impresionado. Y es un juego que se mueve muy bien y fue muy avanzado en su época cuando salió, lo he dicho, en el año 2016, y nos dejó a todos boquiabiertos cómo se movía eso. Y ese es el primer juego. Y es más, este juego siempre lo pongo como muestra de: mira lo que puede hacer, puede mover un juego de Windows a este nivel. Porque los juegos nativos, vale, van a ir bien, pero tú le enseñas un juego comercial, AAA, que no podría jugar en Linux a menos que no fuera con Steam Play, y cuando ve eso, se quedan con la boca abierta. Y ya no solamente eso, cuando metes otro juego más potente, pero yo, mi referencia siempre es el Doom. Doom es un juego que a todo el mundo le gusta, un juego que a todo el mundo le llama, y sobre todo cuando ve moverse muchos FPS. Bueno, que somos anti de los que somos de la vieja escuela, sí, hombre. Sí. En otro caso, Pato, Eduardo, ¿alguna, o quedáis con Doom, o queréis decir alguno? Sí, bueno, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ninus, menos que, bueno, que a todo el mundo le gusta. A mí el Doom 2016 no me entusiasma demasiado, pero la verdad es que sí, yo creo que actualmente la mejor demostración, porque bueno, desde hace muchos años funciona muy bien, tanto los drivers de NVIDIA como los de AMD. No sé si tú en NVIDIA, Ninus, puedes jugar con Vulkan. No, se me cierra el juego, no sé por qué, cuando lo activo se me cierra el juego, no sé si a día de hoy se podrá. Pero yo sé que lo activaba y hacía, no, pum, fuera. Entonces yo jugaba con, no sé si era, por defecto era OpenGL, o no me acuerdo si era por DirectX. Defecto. Sí, OpenGL, sí. OpenGL, ¿no? Pero no sé si se movía muy bien, se veía muy bien, al no ser Vulkan. Yo es todo lo contrario, yo tengo que forzar la activación con Vulkan para que me vaya bien. Pero vaya, que es un juego relativamente reciente, que se mueve súper fluido, o sea, es como se mueve el juego, no solo el acabado gráfico, sino la sensación de fluidez a nivel general que te transmite. Eso es lo realmente impresionante. Y me parece una muy buena carta de presentación, sí. Si no, también tenemos la opción del Resident Evil 2 o 3 también. El 2 o el 3. El 3 funciona bastante bien, quitando algunos pequeños... Bueno, depende de que tengas configurado un poquito más, perdón, G, pero también se ve muy bien. Yo he llegado a acabarme en un directo al Resident Evil 3 en Linux. O sea, que demostración de que se puede jugar completamente sin problema. Y no sé, hay juegos también. Yo, sinceramente, tiro un poco más hacia Fera. Yo creo que el primer juego que yo le diría de poner a uno recién llegado posiblemente sería el Shadow of the Tomb Raider. También. Eso, el Shadow of the Tomb Raider es una maravilla gráfica. Es una pasada. Cuando lo pones todo al máximo, sí, te quedas muy sorprendido de cómo se ve, cómo rinde. Y Feral Interactive ha hecho un buen trabajo muy buen ese trabajo. Juego, pero muy bueno. Porque es muy complejo llevar ese nivel. De hecho, he hecho pruebas muchas veces de benchmark, de comparar la versión de Windows con la de Linux. Y a muchos les va a sorprender, pero en Windows va mal. Sí, no, es cierto. Y sin embargo, el port a Linux va sorprendentemente muy bien. Sí. Sí, es verdad que en Windows te saca a lo mejor 5 FPS más, pero luego cuando empiezas a ver el popping, que aparecen los árboles en algunas escenas, que de pronto ¡pum! Te aparece de golpe algunas cosas. Sobre todo en Rise of the Tomb Raider se nota un montón. En el juego anterior, el título anterior. Se nota muchísimo los defectos gráficos en Windows, y en Linux iba fluidísimo. Y que sí, que es verdad que a lo mejor no iba a 70 frames, pero sí iba a 60, pero va a 60 fluido. Va muy bien. Yo lo muevo a tope. Además, tengo la misma gráfica que tú. Y la verdad es que lo muevo a tope. Y es una auténtica bestialidad de juego, sí, sinceramente. Y el Shadow de Tomb Raider son los efectos de luces, lo que tiene mucho. Cuando yo estaba en las cuevas, se veía a Lara Croft en el agua, se veía mover eso. Estaba estrenando mi tarjeta gráfica y lo estaba estrenando con ese juego. Y no me podía creer que ese juego se pudiera mover así. Y menos con esa fluidez. O sea que realmente hemos visto juegos muy, muy potentes. Muy potentes, moverse en Linux. O sea que eso de que mucha gente está descubriendo que se puede jugar en Linux gracias a eso, cuando le enseñas un juego comercial potente, se ve muy bien. Y mucha gente se anima al ver cómo funciona, diciendo, tío, es que se mueve mejor que en Windows. Pero claro, sabemos por qué se mueve mal en Windows. Entonces es un poco lastre en algunos aspectos. Cortana, qué desastre. Pero bueno. Bueno, y ahora, como Linux tiene un sinónimo que software libre, y los videojuegos libres, ¿En qué estado están? ¿Se están evolucionando o digamos que se están quedando en su nicho? Creo que no ha habido mucha evolución de los juegos Digo libres desde hace en unos calidad me cuantos años. refiero. Me refiero en calidad gráfica, no, ¿no? Se han quedado estancados como mucho. En calidad gráfica no sé, pero El se han Super quedado Tuskart, el único que yo he visto avanzar medianamente bien es el Super Tuskart y Sí, poco ese más, es el único que yo sí he visto una evolución bastante potente, pero a última hora seguimos igual, seguimos un juego que luce igual que hace 10 años, Correcto. con potencia de hace 10 años. A ver, lo bueno realmente de los juegos de... Esto también a favor de los juegos de código abierto, es que, por ejemplo, si quieres jugar a un juego tipo Quake, tenemos Open Arena, que es una maravilla. Me encanta jugar Open Arena de vez en cuando, porque es que es el Quake, sin los personajes del Quake, pero sigue teniendo las armas, la misma dinámica, la misma jugabilidad. Si quieres jugar a los amantes del Command and Conquer, tenemos Open Ra. Por ejemplo, sí. Recomendadísimo, recomendadísimo. Y algunos juegos por ahí más así. Por ejemplo, si nos gusta, tipo Age of Empires, el 0AD, es otro también También que el 0D. recomiendo. Y Jugando en tenemos. Linux le hacemos algún torneo de vez en cuando, sí. Sí, hay juegos muy buenos en Linux que son de código abierto. El único problema es que hay un poco de freno porque se ha quedado todo en lo retro, por así decirlo. Sí, Se ha quedado ahí. sí. Pero es eso, es que los juegos comerciales se han comido, se come mucho. Es que antes no había con qué jugar también en Linux. Antes decía, bueno, voy a jugar al Super Tuskart, que está guay. Y los otros y demás. Bueno, mira, el port del Doom, o sea, Free Doom, por ejemplo, también es un buen juego, os También, recomiendo. sí. Que es la alternativa libre al Doom. Y que sí, que hay juegos de código abierto que están muy bien, entretienen muy bien, no digo yo que no. Pero claro, tú a uno le llamas un juego comercial. Entonces, nada más que te pongo yo un juego comercial y hace sombra a todos los juegos que hay de código abierto, porque no han sabido, quizás no han sabido evolucionar, a lo mejor se han quedado más estancados ahí, han puesto mejora. Perdona, ahí es posible porque en Windows, digamos, hay una industria muy grande que va aumentando de juegos indie, que son, digamos, juegos que no están basados. Pero la mayoría de esos juegos indie no se están portando a Linux, o no lo veo yo. El Hollow Knight y todo eso, no sé A si tienen ver, port. Hollow Knight es nativo en Sí, Linux. De hecho, sí. los desarrolladores indie apuestan muchísimo más por Linux Que que los las grandes empresas de AAA. editoras, Si es sí. lo que yo decía antes, que los desarrolladores indie necesitan no cerrarse a una plataforma objetivo, porque entonces no sacan dinero. Recordemos que los desarrolladores indie podemos ser 3, 4 personas que queremos sacar un juego. Tú te creas tu empresa, lanzas tu juego, pero tú estás todo ese año programando para ese juego sin otro trabajo. Entonces tu trabajo de tu comida luego va a depender de eso, de lo que venda. Entonces tú no puedes decir, oye, lo saco para Windows solamente, te estás cerrando. Tú tienes que sacarlo para Windows, para Mac, para móviles, para iOS. Lo tienes que sacar para todo lo que puedas, porque eso es dinero que te estás cerrando no entrar. De hecho, hay un juego de Microsoft que no me acuerdo ahora mismo el título que era, pero había un juego de Microsoft que se lanzó para Linux. Sí, te digo cuál es, espera. Sí, dime tú cuál, que no me acuerdo el título, pero además era una plataforma así curioso que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Entonces, el ecosistema de juegos comerciales, sean indie o AAA, más o menos sí se están migrando a Linux, pero los videojuegos libres se están estancando, digamos, en calidad. Aunque, curiosamente, cada vez las herramientas de desarrollo son mejores, ¿no? Eso es un poco raro, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Unity es una herramienta muy potente a la hora de hacer juegos muy fácil, muy flexible. De hecho, tú puedes hacer un juego indie con una facilidad increíble. Yo hice mi juego en 2 meses. El primer mes fui aprendiendo a programar en C, en C Sharp, en el lenguaje. O sea, el primer mes lo hice, venga, mirando manuales, aprendiendo a hacer el juego. Y luego el otro mes fue testeando. Y lo puedes hacer con una flexibilidad increíble, muy rápido. Problema, que Unity no es libre. Tú lanzas un juego en Unity y eso no es libre, eso es privativo. Entonces, tú tendrías que lanzar tu código para que fuera libre, en cierta manera, entre comillas. Y no sé hasta qué punto un desarrollador puede sacar un juego de software libre con Unity. Entonces, para que sea libre, tiene que ser totalmente libre. Tienes que haberlo hecho tú, tienes que sacar tú, haber programado todo. Y ahí es donde está el límite, que no hay herramientas, a lo mejor, para... Yo veo que para lo que son los juegos libres, vamos, que muchísimos de ellos utilizan motores antiguos, Quake 3 o Octonauti utiliza ¿cómo se llama? El Dark Places, que es una versión reciclada del primer motor del Quake. Sí. Y claro, son equipos muy pequeños. Y a lo mejor pasar a otra cosa, pues no pueden, no tienen recursos, porque esos juegos viven de voluntariado prácticamente. O sea, no tienen personal dedicado. O sea, No sé yo si el Super Stuttgart al final lo van a sacar en Steam, bueno, lo anunciaron hace mucho tiempo, y también iban a ponerlo, me parece que en licencia dual para poderlo vender en Steam, pero es que eso, estamos hablando de proyectos que tienen muchos años y muy pocos recursos, y a lo mejor reciclarlo a una tecnología más moderna, pues no pueden. Y además que tiene, también lo he dicho, lo de siempre, es una tasa de usuarios muy limitada, más reducida. Entonces no le sale rentable, a lo mejor hoy en día. A mí no me sale rentable, por ejemplo, de un juego de open source para distribuirlo libremente, gratuitamente, porque muchos de ellos lo hacen por hobby. Por hobby porque les gusta y lo mantienen. Pero mantener eso tantos años y hacer uno, o hacer uno en condiciones así potente, lo veo muy complicado. Pero claro, es, vamos a esto, vamos al desarrollo de indies. Ya la gente hoy en día quiere ganar dinero. Que es un juego de código abierto. Entonces, ahí es donde entra un poco el tema. Los juegos indies han saturado el mercado. Antes recordamos a Humble Bundle, cuando quiso promocionar lo que son los juegos en Linux, hubo una campaña, no sé si fue en 2014, que todos los juegos que salían en Humble Bundle tenían que ser soporte para Linux. Entonces ahí quería incentivarlo. No sé si te acordáis de los juegos, no sé si te me he puesto en juegos o no, pero de, por ejemplo, Torchlight, ¿os suena de algo? El juego que podía... Yo jugué. Sí, jugué. Lo tengo. ¿Sabéis la polémica que hubo con Torchlight realmente? Que el soporte para Linux solo estaba disponible para Ubuntu Software y para Humble Bundle. Pero el problema que hubo es que si tú comprabas ese juego, y me pasó a mí, ese problema tuve con Humble Bundle cuando lo compré, es que si cuando tú quieres instalar el juego en Linux, si tienes un problema, el soporte no se hace cargo Humble Bundle, te decía. Contacta con la distribuidora o la desarrolladora. Yo contactaba en los foros de los programadores del videojuego y ellos me decían, no, vete a Humble Bundle a reclamar. Porque no conseguía, tenía problemas con el ratón en el juego, no podía funcionar. Al final averigüé cómo solucionarlo por mi cuenta a través de buscando en foros y demás y lo puse en el propio GitHub que tenían ellos para los soportes. Pero es lo mismo de siempre, tuve que ser un usuario cualquiera para buscar la solución cuando la empresa desarrolladora tenía que haberlo dado. Entonces, ¿qué pasa? Que el peligro de Humble Bundle era que los juegos que te daban soporte al final luego se desentendían. Son juegos que se quedaban ahí. Hay muchos juegos que ya no funcionan en Linux porque se han dejado de hacerse cargo. En cierto sentido, ahora mismo con el tema de perdón, por ejemplo, se está dando un caso que es incluso peor. Que es que tú compras el juego, lo juegas mediante perdón, pero si tienes un problema en Linux, pues como que estás un poco vendido, la verdad. Y es una problemática importante. Sí. Yo creo que Valve debería de intentar afrontar esa problemática de alguna forma. El problema que hay a día de hoy realmente es que el juego, lo que son los juegos en Linux, se han estancado un poco cuando Valve empezó a promocionar Proton, realmente eso era un arma de doble filo. Sabíamos que los juegos para Linux iban a dejar de llegar nativos, porque ¿para qué? Si ya funciona en Proton. Y sí es verdad que ha habido juegos que siguen saliendo, ¿no? Pero ya hay muchas empresas que han dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, si funciona en Proton, vale, venga, guay. Tengo yo un comprador que se va a conformar con eso. Nosotros no estamos dando soporte directo, pero va a funcionar. Y sí, yo lo he notado, que antes salía muchísimos juegos para nativos para Linux. De hecho, cuando Valve decidió sacar todos sus juegos AAA para lanzarlo en Linux en el año 2013, empezó a incentivar que muchas empresas lo hicieran. Pero eso se frenó cuando ya sacaron Proton. Pero sí es verdad que Proton funciona muy bien, pero ¿es realmente la solución para el gaming en Linux o es simplemente un parcheo temporal? Yo creo que Proton es un parche temporal. Lo malo es que para que deje de ser temporal, Linux tiene que ganar muchísima cuota de usuario. Yo creo que llega al 5% en Steam, esto va a seguir igual, vamos. Yo creo que Eduardo tiene razón. Yo creo que, salvo que aumente mucho la base de usuarios y las empresas empiecen a ver interesante el... No solamente ya el desarrollo, sino luego, con lo que yo decía antes, el soporte a una versión de Linux, va a ser muy complicado no estar dependiendo constantemente de Proton. Yo creo que mientras que no consigamos superar cierta barrera, Proton va a ser nuestro indispensable y triste aliado para esto del juego, porque es que no va a poder ser de otra forma. Bueno, en realidad llevamos años así ya, realmente. Sí, sí, ya llevamos años. Sí. No deja de ser Wine vitaminado. Que funciona muy bien, la verdad, funciona bastante bien, pero sí es verdad que hay algunos juegos que no. Ya depende del desarrollo de ese juego. Hay algunos juegos que fallarán porque son un desastre como programación. Como, yo qué sé, hay un juego, por ejemplo, el Phasmophobia, que ahora está tan de moda, ese juego de fantasmas que a la gente le gusta tanto. No funciona en Linux del todo, o sea, funciona bien. Lo que no funciona es el micrófono, porque cuando hicieron ese juego se basaron en las APIs de Cortana. Por eso digo, odio Cortana. Porque claro, como en el juego tienes que hablar por una cajita para comunicarte con el fantasma en sí. Al hacerlo, en lugar de elegir unas APIs libres o que se puedan adaptar o portar, eso ha sido un cuello de botella que los propios programadores han hecho. Entonces esa API no se puede implementar con Proton porque está ligada a Windows. Eso también nos enseña a la importancia de un buen diseño a la hora de hacer un videojuego. Que muchos programadores se acostumbran a hacer juegos a las herramientas que saben usar y no tienen luego en cuenta plataformas mayores. ¿Qué ocurre? Que luego se ve con estos problemas, que hay juegos que funcionan muy mal, hay juegos que funcionan muy bien. Por ejemplo, los del Doom funcionan muy bien porque ya tienen pensado que vaya a funcionar en Linux. Es más, un detalle. Los de Bethesda, que son los desarrolladores, bueno, distribuidora de la saga de Doom, para Doom, el nuevo Doom que sacaron, Doom Eternal, decidieron que para los usuarios de Linux iban a deshabilitar de nuevo o para que no diera problemas y pudiéramos jugar. Tan solo para usuarios. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque es un antitrampas y uno de los lastres del gaming en Linux son los antitrampas. Sí. Porque un juego puede ser funcional en Linux, pero por el antitrampas no te deja. Caso, el Destiny 2, Fortnite, es otro que utiliza también su antitrampa y muchísimos juegos. Los de todos los que utilice Easy Anti-Cheat, estos no van a funcionar, de momento. No funcionan. De momento. Se está demostrando que pueden funcionar si se desactiva la antitrampa, pero claro, desactivar la antitrampa con una modificación de Wine puede provocar que te baneen. Estás comprando el juego. No me parece muy bien que te baneen. Pero esa implementación la van a meter en el kernel ahora. El kernel 5 y algo, creo que emitieron algo para que pueda comunicarse mejor con Wine para el tema de los antitrampas. Y ahí ya es donde le toca a Proton ponerse las pilas. Bueno, vamos allá al siguiente apartado. Y bueno, vamos a omitir, digamos que sería la parte de tienda, vamos a omitir Steam, porque digamos que todo el mundo conoce Steam. ¿Dónde se pueden conseguir juegos de Linux? Steam. No, fuera de Steam. Vale. Yo diría Humble Bundle. Humble Bundle. Humble Bundle tiene juegos de RM Free. GOG, la página web de GOG. También. Lo que pasa es que lo de GOG conmigo es una relación de amor-odio, ¿no? Sí. Es ahí, porque hay muchos juegos que te mete DOSBox directamente, que es básicamente un emulador de MS-DOS para meterte algunos juegos retro. Solamente por eso, sino porque no nos traen tampoco su cliente nativo. Sí, el GOG Galaxy. Es verdad, pero claro, ahí también entra el juego Lutris. Funciona muy bien. Bien, pero no deja de ser un... Es lo que digo siempre. Yo cuando podemos reclamamos a GOG, que digo, oye, GOG Galaxy para Linux, ¿para cuándo? Porque pone Coming Zoom todavía. De hace unos cuantos años. Desde hace años ya, ¿eh? Sí, de hace años pone Coming Zoom. Y digo, ¿para cuándo? No creo que puedan sacarlo, pero aún así, con Lutris es, digamos, bueno, un apaño para nosotros. Que digo, bueno, quiero instalar Metal Juego. Lo hago desde Lutris y ya lo hace muy bien. Y entonces, de cierta manera, dices, bueno, venga, no tiene su launcher, pero con esto me ayuda a instalarme los juegos con mucho más facilidad. Pero tiendas ahora mismo para comprarlo, digo, GOG, que te descargas el cliente. Además, GOG es sin DRM, sin protección, es decir, el juego es tuyo, lo compras y es para ti, lo puedes instalar en todos los equipos que tú quieras, que no tiene esa restricción, que no depende de un cliente para poder usarlo. Y con Humble Bundle pasa algo de lo mismo, los juegos que son DRM free, puedes igual instalar tu instalador y instalarlo cuando tú quieras. Y una pregunta, ¿conocéis la página web o plataforma que se llama itch.io o algo así? Que era sobre sí, todo... itch.io es otra plataforma, ya que es muy famosa por dar pie a los desarrolladores indies. De hecho, todos los desarrolladores indies sacan sus juegos para itch.io. Y muchos de esos juegos comerciales comenzaron como un proyecto gratuito allí en itch.io. O sea que también es otra plataforma donde podrías comprar muchos juegos. De hecho, hace no mucho, hace unos cuantos años, bueno, el año pasado, hicieron un bundle por el tema de racial y esta, por las protestas raciales que hubo de hace mucho tiempo. Y entonces pusieron un bundle de cerca de 1000 juegos por 5 pavos. Entonces podías conseguirte un montón de joyas de todo tipo con DRM free para Linux por eso. Entonces ahí de vez en cuando ponen ofertas y cosas así, pero es una buena plataforma también para conseguirte juegos. Porque ya la de más grande es Epic, todo eso, esos juegos de Linux. Olvídate de Epic. Epic no. Epic, como mucho, lo que hace es da dinero a Lutris. Toma, aquí tienes tú una bolsita con dinero para que me des soporte a mí. Porque cuando se llevó, no sé si lo sabéis, la que se lió con Rocket League, ese juego de coches que va a seguir una pelotita. Sí, tuvimos era nativo para Linux. Tuvimos una polémica fuerte en jugando en Linux, sí. Sí, sí. De hecho, yo pedí el reembolso 2 años más tarde de haber comprado ese juego, lo pedí. Porque, de hecho, Steam te lo daba. Te decía, yo también lo solicité el reembolso. Sí, y hicimos lo mejor, porque luego sacaron gratuito. Ahora lo podemos jugar con Lutris. Sí. Pero aún así, ese juego hubo una polémica porque se lo iba a llevar para Epic y ellos dijeron, no, es que vamos a implementar nuevas tecnologías modernas para dar no sé qué. No. Te lo estás llevando para Epic y el de Steam lo dejas por compromiso. Entonces a ellos no les interesaba soporte a Linux cuando iba a ser solo en Steam porque no les salía rentable. Se centraron en solo Windows, creo que hicieron un cambio de driver de DirectX a 11 a 12, creo que fue. No, de 9 a 11, creo que del fue. 9 a 11, del 9 a 11. Iban a hacer un cambio en el DirectX, que a última hora no sé ni para qué. Si el juego ya lucía bien. Yo no he visto mucho cambio gráfico de uno a otro. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues lo han puesto free to play porque no tenían jugadores. Y ese es realmente el problema que tenían. No tenían jugadores y se fueron a Epic porque Epic le pagó dinero para que se fueran con ellos. Luego lo que pasó es eso. Ha salido gratis, ya está. Esas son las polémicas que hay con Epic. Que Epic realmente, si hubiera querido dar soporte, hay muchos juegos de Epic, de la Epic Store, como los Metro 2033, The Last Light, lo regalaron hace no mucho. Tenían soporte nativo para Linux y en Epic no. En Epic. Entonces yo no doy soporte a Epic, yo no me compro un juego, tengo Epic por todos los juegos gratis que dan, está muy bien. Pero yo no compro un juego en Epic si no tiene soporte para Linux. Yo apoyo la plataforma que saca juegos para Linux y esa es la única que ahora mismo comercial, aparte de las otras que son DRM free, es Steam. Steam tiene DRM, sí, vale, lo sabemos, pero si no quieres Steam, tienes GOG y tienes Humble Bundle. Tienes otras alternativas antes que Epic. Bueno, ya vamos a terminar ya con el último apartado, que sería, además, que todos vosotros sabéis de este apartado, que es comunidad. Mi pregunta sobre todo es, ¿hay mucha diferencia entre la comunidad de juegos en Linux o de jugadores en Linux con la comunidad en Linux en general? O sea, ¿siempre tiene la misma ventaja y sobre todo la misma desventaja que tiene la comunidad Linux? ¿Te la encuentras también en la comunidad de jugadores de Linux o es exactamente igual? Es una pregunta complicada. Es que no sé si he llegado a comprender la pregunta. Sí, ¿ves? O sea, yo estoy igual. Mira, te lo comento. Por un lado tenemos la comunidad de Linux, o sea, la comunidad de Linux en general, de distribuciones de Linux, que mucha gente habla que aporta mucho, ayuda mucho, como cualquier... Y también dicen que, por otro lado, las desventajas que se quejan, que es muy elitista, que si... ¿la comunidad de jugadores para Linux pasa parecido a la comunidad de Linux o es, digamos, hay otro ámbito, otro ambiente o hay otra forma? Es que yo creo que no hay una comunidad de juegos en Linux específica, porque está todo muy diversificado. Por ejemplo, mi canal de juegos en Linux ha tenido tanto auge y tanta acogida porque no hay un canal de eso. Y eso me lo dicen muchísimo. Dicen, tío, es que desde que he descubierto tu canal sé que puedo jugar en Linux. Y muy fácil, porque hay otros que ponen manuales a lo mejor, son muy complicados o no funcionan. Entonces como que hay un nicho ahí vacío que los linuxeros quieren y esos son los juegos en Linux. Y por eso, por ejemplo, Eduardo Medina, cuando escribe un artículo sobre juegos en Linux o hace un vídeo sobre juegos en Linux, le pega un boom de gente que quiere verlo. ¿Por qué? Porque no hay una comunidad específica. Entonces, ahora mismo está Eduardo Medina, lo de Jugando en Linux, y estoy yo haciendo juegos, y habrá a lo mejor algunos que otros también que hacen documentación. Pero yo busco en YouTube, y somos 4 o 5 los que estamos haciendo contenido para juegos en Linux. No hay un nicho todavía fuerte. Entonces, no hay una comunidad que tú digas, oye, por ejemplo, hay comunidades de Debian, hay comunidades de todo, en todo tipo de redes sociales. Y en Linux no hay algo concreto para los juegos todavía. O sea, es como que estamos diversificados. Estamos todavía yo te pongo el ejemplo de esta charla. O sea, Esta charla realmente yo solo os conocí a vosotros dos, a Pato y a Inu. Sí. Eduardo fue por recomendación de otra persona que participó. Sí, yo lo recomiendo yo, porque ya Eduardo ya lo había visto yo haciendo, hablando sobre juegos en Linux, sobre muy Linux y documentación. Entonces digo, es que Eduardo tiene que estar. Porque y de hecho, si va Edu. Y en Sudamérica solo conocí a una persona, que fue más o menos el que me recomendaron, que sí. No pudo asistir por motivo de tiempo. Y hay muy poco. Y las otras charlas que he hecho, que han sido más genéricas, no he tenido problema de candidato. Sí. Otra cosa que acepten o no, pero el candidato tenía muchas opciones. Y vosotros en este Sí. caso, por eso quería hacer unas charlas de videojuegos, porque sé Sí. que es algo más desconocido dentro del mundillo de Linux, pero no tenía muchas opciones. Tampoco A mí yo me estoy interesa. dentro del mundillo del videojuego en Linux, tampoco. Pero que es de las charlas que he hecho, la que no que me haya costado más, pero la que tenía menos diversidad de opciones. Claro, yo quería, por ejemplo, que estuviera Eduardo Medina porque él, claro, él es Linuxero y si te das cuenta, él usa AMD, él utiliza Fedora, entonces él puede aportar sus experiencias. Yo utilizo Nvidia, yo no utilizo Ubuntu. Entonces, claro, estamos como las dos caras de una misma moneda. Entonces él puede hablar del rendimiento de AMD mejor que yo. Y yo puedo hablar de Nvidia con sus pros y sus contras, bueno, mejor que él no porque también ha probado Nvidia, pero sí es verdad que es del día a día. Él usa AMD y yo utilizo Nvidia, entonces podemos exportar las dos cosas. Igual que Pato, que también le tiene Nvidia, él puede aportar su parte de conocimiento. Entonces, por eso quería que también estuviera para decir a su eso que yo desconozco también, que aportar ese argumento. Pero bueno, pero una cosa que, aunque no había muchas opciones, hay una cosa que sí me sorprendió, porque yo la mayoría de los participantes, casi todos, contacto por Telegram. En tu caso ahí no fue por Twitter, pero tenías también Telegram. Y en una cosa que me sorprendió, que no sé si en otro foro, en otro ámbito, que en Telegram sí hay comunidades de juegos. O sea, hay canales, grupos, Sí. no hay un nivel que pueda haber programación o distribuciones de Linux, pero hay bastante. O sea, a mí me sorprendió. Vosotros dos tenéis, ahí Inu y Pato tenéis una comunidad. Yo también estoy en un Sí. canal de videojuegos también de una persona sudamericana que tiene un canal de Telegram de videojuegos. Y me sorprendió que había bastante movimiento, aunque es verdad lo que dices, que es reducido el grupo de gente que tiene. Claro, sí, comunidades, hay pequeñas comunidades, que si yo he visto alguno, por ejemplo, por Facebook, hay comunidades de juegos en Linux y demás, pero el problema es que, lo he dicho, está todo, digamos que estamos muy muy muy dispersos, ¿vale? Dispersos, sí, y además somos comunidades que no somos muy grandes, porque realmente si estamos hablando de que si la cuota a lo mejor del escritorio Linux está en torno al 2 o el 3%, estamos hablando de que la cuota de jugadores que jugamos sobre esos sistemas Linux podemos ser el 0,9, el 1%, el 1,5% como mucho. Y entonces, claro, realmente somos poca gente. Es decir, sí, a ver, somos poco, pero también es relativo. Es que tenemos bueno, sí, una... somos muy ruidosos. Sí, tenemos, o sea, yo te puedo poner un ejemplo. Yo hice precisamente yo me hice muy conocido el tema de los juegos en Linux porque hice un vídeo de jugando al LOL en Linux. Y lo que me llamó la atención es que ese vídeo alcanzó las 36.000 visualizaciones en 4 meses. O sea, que ahí me di cuenta de la cantidad de gente que quería jugar en Linux y no sabía cómo. Y ahí está el tema, que es que realmente hay muchos que quieren jugar en Linux, pero somos pocos. ¿Por qué somos pocos? Porque no hay ese conocimiento. Muchos de los que me dejan comentarios en mi canal dicen, tío, gracias a ti ahora puedo jugar en Linux. Y hay gente que dice, hostia, pues yo no sabía que esto funcionaba en Linux. Por ese mismo desconocimiento, nunca han tenido la inquietud de decir, voy a probar por cómo juegan. No, tienen que ver un canal potente que diga, tío, este tío, el LOL, por ejemplo, 36.000 personas. Y luego dicen, no, es que el LOL no sale rentable en Linux. 36.000 personas quieren jugar al Linux. No sé yo, eso es un buen ratio de gente que quiere gastarse dinero en tu juego que es free to play. Y más gente que habría ahí. Y bueno, igual que ese momento, vídeo, no. Tengo más. Que me acabas de acordar lo que te pasó contigo del desconocimiento de la comunidad de Telegram, que sí, al oyente, él me puso yo creía que, bueno, él me puso arroba su comunidad, juguemos en Linux, jugando en Linux. Jugando en Linux, que era el Twitter de mi canal. Claro, yo creía que era un canal de Telegram y era pues resulta que había un canal de Telegram exactamente. Con el nombre de mi Twitter. Y que él dice que no era suyo, que era su Twitter. Claro. De todas formas, yo tampoco hubiera permitido ese grupo porque tenía muchos juegos piratas. Entonces yo no estoy a favor de fomentar en internet lo que es el juego pirata porque es muy negativo. De hecho, si en Linux, una de las ventajas que tiene es que hay mucho. O sea, hay muchas ofertas, se puede conseguir juegos, pero si empezamos a piratear juegos en Linux, ya no van a sacar juego para Linux. Eso sí. Es algo que en Windows hay muchos. Si quieres piratear, vete a Windows. Pero yo en Linux siempre recomiendo software legal, porque la última no cuesta muy poco. Y este dinero va para el desarrollador. Correcto. Entonces y encima de que somos pocos y no apoyamos a los pocos que trabajan a los que trabajan para los pocos que somos, realmente nos estamos pegando un tiro en el pie. Es decir, sí. No podemos en jugando en Linux hacemos igual, es decir, no permitimos de ninguna forma que se pueda fomentar la piratería porque es así. Es decir, si no apoyamos nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? No puede ser. Exactamente. Cuando a mí me pregunta ¿dónde puedo conseguir este juego? Le digo, en Steam. Claro, eso es lo que iba a comentar yo. O sea, hay gente que va a piratear porque va a piratear por sí. Pero cuando tú ya tienes la opción relativamente barata y fácil como Steam para conseguir juegos Linux, y esto pasó, por ejemplo, en Spotify, yo tenía, todo el mundo, hemos tenido muchísimos MP3 piratas bajados del emule, pero yo conocía gente que tenía cantidades ingentes de música. Pero al final nació Spotify, que era, toma, aquí te doy una forma barata y fácil de tener música. Cuando salió Steam, ya si quieres piratear es porque quieres piratear. Sí, no te pongas excusa de... Y yo he tenido muchas discusiones con gente con el tema del pirateo, sobre todo en las películas, pero, que todavía no hay de gente de... No, es que como un algo digital, yo es que no... Que yo lo vea pirata, no la otra gente puede comprar. Digo, no, que tú estás haciendo algo que el autor no quiere. El autor ha dicho que quiere vender este producto, te lo está poniendo a un buen precio y encima de una forma fácil, no te pongas excusa. Si te quieres piratear, porque te da la gana piratear, no porque no lo puedas conseguir de forma legal. Yo antes también, antes pirateaba mucho también, de cierta manera, cuando no tenía esa adquisición, sí, es verdad. Por ejemplo, pero yo me llegué a pasar StarCraft 2 pirata, pero luego cuando pude me lo compré. Porque era un buen juego. Me gustó tanto que dije yo, me lo compro. De hecho, me tengo la trilogía entera por ahí, me lo he pasado entero. Y es un buen juego. Y igual que algunos otros juegos que cuando lo jugué al principio, a lo mejor lo jugué pirata, pero me gustaron tanto que dije yo, este juego lo vale. Y aparte que en PC tenemos una ventaja, no hace falta comprar juego en Steam si tú ves que está muy caro, que es verdad que está muy caro. Hay páginas web que tú dices, bueno, dentro de lo que cabe, por ejemplo, un clave CD, es una página web que te deja comprar claves de tercero, que sí es verdad que ese dinero ya no llega al desarrollador, pero de cara a lo mejor el que no tiene tanto dinero para comprarse un juego y quiere al menos comprarse el juego de forma legalmente, entre comillas, porque no sabemos dónde se distribuye esa clave, pero son claves legales en cierta manera, pueden tener esa vía de comprar juegos económicos. Pero eso es para evitar el pirateo, en cierta manera. Yo hay veces que compro directamente en Steam, cuando veo que no puedo, lo compro en clave CD, porque es mi forma de decir, bueno, venga, no se puede tener 500 juegos comprados en Steam. Yo, por ejemplo, cuando he hecho la pregunta de antes si la comunidad de Linux es parecida a la comunidad de los juegos Linux, era porque ahí yo veo ciertas cosas que en la parte de los videojuegos no sería mucho lógico. Por ejemplo, en la comunidad de Linux en general, eso de pagar por un producto de Linux, hay mucha gente que no. Que no, y eso que no puede o apoyar o dar dinero. O sea, el Linux está fomentado mucho el gratis, que no significa eso software libre con gratis. Pero eso es un error en el mundo, mundo de los videojuegos, realmente no puede ser así, porque en el videojuego hay desarrolladores que viven de sus juegos. Y los productos de software libre, a lo mejor pues puedes tener otras formas de, entre comillas, aunque yo casi la única forma que vale es comprar el producto o el servicio. Porque, digamos, de donaciones, yo estoy a favor de las donaciones, pero siempre he dicho que las donaciones no sirven para sufragar un proyecto. Es muy raro que un proyecto viva de las donaciones, muy, muy raro. Pero en el mundo de los juegos no puede vivir de donaciones, no existe. No. Entonces, o pagas es por el juego o lo pirateas, pero no hay otra forma. Entonces, por eso he dicho si había esa diferencia o si está la cultura del pago del videojuego del Linux, está más fomentada. Yo creo que los linuxeros estamos tan agradecidos que saquen juegos para Linux que decimos lo apoyamos y pagamos, porque si no, de otra forma no lo tendríamos. Y yo me lo tomé así. Digo, ¿tiene soporte para Linux? ¿Por qué no? No lo pienso. Si algún juego me gusta, tiene soporte, pues ¿por qué no? Porque de cierta manera también te digo, buscar el juego pirata también en Linux es más complicado. También. ¿No? Sí. Entonces yo pago por una solución. Pago por tener ese juego, bajarme el Steam cada vez que yo quiera, porque... Vale, tú te puedes descargar un juego pirata, muy bien. ¿Cuánto pesan los juegos ahora mismo AAA? ¿60 gigas? ¿100 gigas? Descárgate eso. Descomprímelo. Instálalo. Y que funcione. Y que funcione. Funcione. A mí se me quita todas las ganas. Yo digo, ¿cuánto vale el juego? ¿15 pavos o 60 gigas? Trae para acá. cada giga está ya más que amortizado. ¿No hay gente que se gasta los fines de semana 20 pavos en cubatitas? Pues yo eso miro y digo, joder, eso es un juego de Steam. Claro, ¿no? Sí, al final es eso. Tú es valorar lo que te ofrecen, básicamente. Es valorar lo que te están ofreciendo. Es decir, tú valoras realmente quieres jugar en Linux. valoras lo que hacen por ti, es decir, valoras lo que te están ofreciendo realmente, pues lo pagas, es decir, es tan sencillo como eso. Que no estás dispuesto a pagar eso, no pasa nada, si tienes un montón de juegos free to play y además tienes los juegos open source, es decir, tú puedes dedicarte también a jugar los juegos como 0D, por ejemplo, el Super Turcar, ese tipo de videojuegos son muy válidos. Lo que yo quiero es jugar al último grito de AAA y lo quiero piratear. Uh-huh. Ah, pues por ahí no. A eso va a ser que no. Pues te quedas en Windows. Para eso te quedas en Windows. Hace muchos años hice una tira cómica graciosa que yo creo que salió en Linux, ¿eh? Se llegó a publicar en Linux en su momento. Se llamaba Frica y Nerdo, ¿no? Era una naranja y un tomate que hacía una broma que decían sobre la ley Sinde. Decía, ahora que la nueva ley Sinde no te permitía descargar software y demás, pirata. Entonces decía, ahora con la nueva ley Sinde no se va a poder descargar software pirata, decía uno al otro. Se ve el tío con Windows y pone instalando Linux y le pregunta, ¿para qué te instala Linux? Y dice, ¿para qué quiero Windows si no puedo utilizar software pirata? Esto era la coña que hice, como que en plan de utilizo Linux porque es gratuito y es todo legal. Entonces ahí es donde realmente quieres cosas piratas, yo... Quédate en Windows, es que últimamente si lo tienes fácil para que te la complicar. Es más sencillo. Aparte que los primeros que fomentaban la piratería, pero realmente no lo bloqueaban mucho, era Microsoft. O sea, Windows pirata sí. Relativamente fácil. Si Microsoft, con los recursos que tienen, realmente no quisiera que se piratease su producto, lo pondría mucho más difícil. A Microsoft le interesaba que se piratease Windows. Y le interesa. Porque lo que le interesa a Microsoft es generar dependencia tecnológica. Claro. Efectivamente. Exacto, porque tú cuando aprendes a usar Windows te quedas en Windows. Cuando aprendes a utilizar Photoshop, tú te quedas con Photoshop. Tú no te vas a usar GIMP. Aparte que GIMP no tiene nada que hacer con Photoshop, pero bueno, eso ya sí te profesionalizas con una herramienta concreta. Pero lo que interesa es eso, que gente se profesionalice en una herramienta específica y no aprendas a usar un sistema, sino que tú uses un programa concreto. Entonces hay gente que se ancla a eso y no sabe a lo mejor utilizar herramientas alternativas. Pero lo dicho, literalmente... Ahí todos sabemos que Windows básicamente... A lo que juega Microsoft es lo que dice Eduardo, pura y duramente. Es decir, es así, es crear una dependencia tecnológica que no te permita salir de ahí. Y al final todo se basa en eso, realmente. No hay otra. Bueno, vamos a hacer casi 3 horas en directo, así que yo creo que... Yo creo que sí. ¿Has dicho 3 horas? Pero ya lo último, pues me gustaría que cada uno de vosotros dijera dónde podemos encontrar los proyectos, canal, blog, lo que queráis. Vamos a empezar contigo, Eduardo. ¿Dónde te podemos localizar y qué proyectos tienes? Pues bueno, yo en la actualidad solo tengo mi canal de YouTube y estoy en Muy Linux y ya está. No estoy ahora mismo, no estoy ni en Twitter ni en ninguna red social, y bueno, solamente en LinkedIn y poco más. La verdad es que soy una persona que intentaba ser un poco fantasmagórica. Vale, Pato, en tu caso, ¿dónde te puedes localizar? Pues si Eduardo dice fantasmagórica, yo puedo decir otra cosa, porque vamos, yo de redes sociales personales no tengo ninguna. Eso sí, yo soy el creador de jugandolinux.com. Nosotros estamos en Twitter, menos en Facebook. En Facebook no estamos. Tenemos el canal, pero no lo usamos para nada. Ni siquiera lo miramos. Pero estamos en Twitter, estamos en el Fediverso, estamos en Mastodon, tenemos canal en Matrix, estamos en Telegram. Y todos los canales los tenéis los podéis acceder a través de jugandolinux.com. Ahí en el blog, en la página web, tenéis todos los enlaces para poder contactar con nosotros, para entrar a formar parte de nuestra comunidad. Y nada, básicamente estamos potenciando ahora mucho, sobre todo Matrix. Matrix se está volviendo nuestro caballo de batalla diario. Y en fin, ahí nos podéis leer. Además, no soy yo solo, porque además de estar yo, ahora mismo el que más presencia tiene es Leillo. También está Sergio, que digamos, Sergio y yo ahora estamos un poquito más relegados por temas personales. Pero bueno, estamos los tres ahí en jugandolinux.com y nada, ahí estáis todos, además Ainus además nos conoce y... Sí, sí, y además yo le digo de cachondeo que son mi competencia. Ahí, no, no somos nuestra competencia sana, ya sabes. Cuando los conocí, digo yo, soy mi competencia, ¿no? Porque yo llegué antes, ¿eh? Yo llegué antes. Pero ahí anda la cosa, ¿eh? Anda ahí anda la cosa. En realidad nos conocimos medianamente, pero hay un buen rollo porque... Somos majos. Ainus es muy buena gente. Ainus, además, sí, lo conocemos. De hecho, cuando yo hago directo, se me mete muchas veces y digo, anda, coño, si tengo que lo estoy jugando en Linux. Ahí están vigilando a ver qué hago. Ya nos conocemos. Me están vigilando ahí cuántos tipos tengo, cuántos subs tengo y pensando, yo quiero eso. Bueno, en tu caso, Ainus, ¿qué eres el que va a decir más? Yo, en realidad, no te creas. Yo, mis redes son básicamente YouTube. Que es mis juegos en Linux. De vez en cuando, muy rara vez, ya hago directos en Twitch. He abandonado esta plataforma, no me gusta nada. Ahí soy Ainus64. Pero eventualmente hago alguno. También hago directos desde Windows, así que no os preocupéis. La de Twitch es más ambigua. Es algo oscuro. Y luego está mi Twitter, que es @ainumartis, que es donde mi tweet más o menos público, personal, por así decirlo, que es donde la gente puede contactarme un poquito más. Eso sí, no me contactéis por cosas técnicas, porque por privado. No voy a responder. Son muchos. Me preguntan muchas cosas técnicas y muchas inquietudes. Y son mucha gente. Entonces, me podéis localizar por ahí, por YouTube, Twitter, Facebook lo tengo muerto a risa, lo tengo porque se autopublican los enlaces allí, para que quiera seguirlo, pero ya está. Pero bueno, toda la información la tendréis en mi canal de YouTube, mis juegos de Linux. Y bueno, también mi blog, de mis juegos en linux.blogspot.com. De todas formas, la nota de audio ya os lo tendrá. Que me deis toda esa información, me la proporcionéis. Y las notas de audio, digo, del vídeo y también en formato podcast cuando salga, vale, sí. Pondré también la nota de audio. Porque me la ha pedido un oyente que por el chat. Y digo, así que no os preocupéis, que toda esa información la vamos a tener apuntada. Por mi parte. Digo, no, iba a decir que allí van a tener toda la información también en mi canal de YouTube y en el blog van a tener mucha información sobre cómo localizarme también. Bueno, antes de despedirme, muchísimas gracias a los tres, porque había aguantado 3 horas que no esperaba yo que esto... No te creas, que me ha hecho corto. Estaba pensando... La verdad es que cuando me han dicho que llevamos 3 horas, digo, ¿ya? Sí, la respuesta en el directo ha estado bastante bien, hasta cierto límite de 2 horas y pico que ya ha bajado un poco, pero hemos tenido hasta 25, 26 personas. Y el es que charlamos mucho. Y en el chat, la verdad que ha sido bueno... Y recordad que esto, bueno, hay también una cuenta de Twitter que es 24h24l1, también estamos en Mastodon, 24h24l, y en Virtube, pero ahí no, creo que es 24h24l, pero no llevo yo esa red, no sé en un momento cómo se identifican los canales. Y también recordad que estamos en un canal de Telegram que es evento 24h24l. Así que recordad que ya la siguiente charla, que ya se está más o menos, ya están los participantes, serán sobre administrando con GNU Linux. ¿Cuándo? Pues no lo sé, espero que el mes que viene. Porque sí, es que también son 4 o 5 personas, y ahí sí son 2 personas de Sudamérica, con lo cual el cambio, bueno, y uno de Alemania, así que el cambio de hora habrá que ajustarlo todo. Así que ya me despido de todos vosotros y a los gente del chat, que muchas gracias por esperar o para estar estas 3 horas con nosotros, porque es que estoy sorprendido que hayamos durado 3 horas. Yo también, ni mis directos duran 3 horas. Bueno, así que un saludo a todos vosotros y ya nos esperamos ya a la siguiente charla. Venga, adiós. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chao.